El chicharrocóptero. El chicharrocóptero. Véngase, véngase. Es con esa. Con esa arrancamos. Ah, chingada. Es que empieza bien bajito, güey. Ah, tenemos que esperarnos media hora. Pero no se oye nada, güey. Dale forward. Ah, pues cállate en el suyo, güey. Pues cómo va a empezar, güey. Tranquilo, somos pues amigos, güey. No, huéleme, huéleme. Bájale. Estamos ahí está, mira. Estamos tomando tranquilos, güey. Es que primero empieza así de. Ah. Empieza despacito, despacito. Despacito, ¿para qué no? Con razón dura mucho el CD. Tiene un intro bien. Oye, despacito. ¿Esta canción es la versión larga o la corta? Oh. Es que de esta canción hay una versión larga y una versión. A mí se me hace que es la largotona. Sí, ¿verdad? Porque empieza, tiene más intro. Bueno, pues al rato le bajamos igual, como así como empezó. Así le empiezas a bajar también. Ya despacito, no nos cansa. ¿No? Qué mamón. ¿Por ahí qué? Va, mira, ahí va. ¿Por qué me tratas así, güey? Estamos tomando tranquilos. Somos amigos. Y no se le puede dar la bienvenida a este podcast hasta que no. Se oiga el primer tamborazo. Sí, pues claro, mira, hasta te mandaron un mensaje en el iPhone. Almacenamiento casi lleno, puede gestionar almacenamiento desde ajustes. Pues qué es lo que tienes ahí. Hoy. Ya va a empezar el concierto, güey. No. ¿Quién es? Háblale, Lenny, está en el baño, güey. Compra la cheve, rápido. Y por fin llegamos temprano. Oye. Ya estamos iniciando bien puntual. De a madre. Como nunca. Bueno, puntual a la hora que dijimos, ¿no? Y comienza Chicharrón con... Madre. Mambo. ¡Pelo! ¡Ay, cabrón! El pelo lo sentí hasta la... ¿Lo arrancaste? Se arrancó el pelo. Un jaloncito, pelo. Pensé que era una hebrita del shorts. Del shorts of con, men. Con esta rolita así de Dire Straits... El dinero por nada. Dinero fácil. Iniciamos. Súbete un poquito más el micro, mi querido Pietro. Con eso iniciamos el episodio número 39 del podcast de Chicharrón con pelos. El Chicharrón con pelos, el podcast más divertido, entretenido y cultural. Claro. Se pueden encontrar ahí en iTunes. Sobre todo. Sí, porque hablamos de todo y de nada. Ajá. Pero bueno, con esto cancioncito iniciamos, pues para que se prendan un poquito. Hombre, después de esa intro bien prendida. Bien prendida. Oh. Ahora vamos a iniciar diferente, porque vamos a iniciar ahora con el Pietro Bond. ¿Qué onda, banda? ¿Qué vino, qué? ¿Qué onda, manito? ¿Cómo están? O sea, ¿qué andamos? Viene bien. Salud. Saludcita, Pita. Salud. La mejor inicial, hija. Sí. Hoy ya van a la mitad, perro. Mucho calor. Ya nos acabamos con una hielera, compadre. Oye, el calor de Monterrey está... La calor. Impresionante. Hemos llegado... Ayer llegamos a 43 grados centígrados, ¿no? Ayer o antier. Ayer y antier. 43 grados. Derretir, no había... Lo que fue el domingo y el lunes, hasta 43 grados estuvimos. 44 el domingo. Hijo de su madre. Lo toqué con el pie. Pero bueno, saludo también con mucho gusto, como siempre, a mi querido Edilberto, el verdolaga oficial y el verruguita bautizado Cervantes. Verruguita. Qué ternurita, verruguita. ¿Qué muy anda? Buenas tardes. Buenos días, buenas noches. ¿Qué tal, banda? Depende de qué nos estés escuchando. Europa, buenas, ¿qué? Ah, buenas noches. Mi querido Eduardo L. Pettini Ibarra, bienvenido. Saludos a todos. ¿Pero por qué tan contento, hijo? Estoy bien triste, güey. ¿Por qué, ánimo, hombre? Manito, bien triste, te la vas a pasar bien. De lado a lado. Estoy bien triste, güey, porque perdió la selección de Holanda, güey. Sus dos partidos, güey. Y ya y tienes la y toma aquí con aquí, el... Mira, tacuadro. El... Qué bonita camiseta de... ¿Sabes qué significa la KN... ¿Qué? KNVB. ¿Sabes qué significa? Una estación de radio de Holanda. Desde la KNVB. Es que no sé qué, Netherland, quién sabe. Pero qué bonita el uniforme de Holanda. Está, fíjate, trae un diseñito muy al estilo europeo. Oye, así, espérame, el celestito. En la etiqueta no dirá qué significa. No. KNVB. ¿Por qué? Es que en todas las etiquetas, laven seco. A lo mejor ahí dice. Fíjate que hay un. No lo planche. Ahorita un fan se nos dice qué significa. Sí, que nos diga qué significa. Bueno, saludos a toda la racita y a todas las chiquitas mamás. Uy, con este calorcito. Con este calorcito se antoja una chiquita mamá. Y así sudadita. Así en su jugo. Que se resbale así. Como pulpo con su tinta también. Ay, pues. Oye. Entintada. Indeleble. No sé, que la vas agarrando y se va resbalando así por todos lados. José Ricardo Rivera Cifuentes, vamos muchachos. No, te imaginaste. Te imaginaste el. Sí. Un saludo a la magua que está en. Chiquita mamagua. Saluti. Kelvin Puente Velázquez dice saludos de Tula, viéndolos en vivo. Tula. Trae si no me la pegas. Tuleño. Alejandro Vargas también está. La magua dice hola. Víctor Navarro, saludos chicharroneros desde Juárez. Oye. Ciudad Juárez, ¿verdad? Ciudad Juárez. Aquí su fanstardo, el Víctor. Manuel Charles, quiten el display de las cámaras, el Putiné y el HD. Oh, qué Ay, ahí, güey. Plánale al tubo, el botón del medio de atrás de la de esta. ¿Qué dice display? Ya estás dando órdenes, manito. Espérate. Pues no me llega el brazo hasta allá, güey. Me llega la de esta, pero. Me va a llegar, puedo quitar pero de aquí. Esta. Yair García dice, ¿qué onda chicharronero? Se reporta el trailero de Hereford, Texas. ¿Por dónde anda? Pregúntale. Aunque casi no les escribo, siempre los escucho, ya que siempre descargo sus podcasts, ya que me espanta el sueño con la sarta de sandeces que dicen. Muy buen el podcast. Yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Ah, regio, anda ya como BJ McKay. Dice, bueno, BJ McKay. Dice, pero yo vivía en Guadalupe y me vine para acá desde los 17 años. Ahorita ya tengo 36 y unas ganas inmensas de ir a dar una vuelta por Monterrey. De los tantos recuerdos que tengo, muchos saludos. Sigan adelante y suerte. No, sí. Hombre, allá quédate, güey, ¿para qué? Y mándanos pedir. El dólar está bien barribototo. No te pierdes de mucho, güey. Sí, no creas. ¿Está igual o peor? Peor. Nah, no está tan peor, güey. No, está bonito, güey. Está, si quieres venirte al calor de acá. Ah, no, allá en Texas también está el calor bien machín. Anda en toda la United States, le toca hasta nieve a lo mejor. Oye, tú te estás mosqueando, ¿qué? Sí, manito, ¿qué onda? ¿Andas cagado, güey? Así vuelo. Y bueno, pues en este episodio vamos a dar el ganador ya de la... Ah, el ganador de la T-shirt. Regálamelo, güey. Autografiada y premiada y sudada por todos. Vamos a tomar unas fotitos para... Pero antes de que se la lleve el ganador, la va a tener que usar cada quien una semana, güey. Y así se va. Con el sudor. Y luego si le toca que es talla M, güey, ¿cómo se la ponen este? Pues me la pongo nomás allá abajo. De taparrabo, de calcetín. Entonces, ¿qué te ríes? Tampoco te queda a ti, güey. Sí, cállate, güey. No, a mí tampoco, pero es la única que tengo. Felipe Quintanilla, un chiquito mamá para mi esposa Noemí Salazar. Chiquita Noemí. Noemí. Noemí. Raúl, ¿qué onda, banda? Saludos, Miguel Charles. Miguel Charles es el de la tele, ¿verdad? Yo no puede ser. No, bueno, también, a lo mejor también nos ve y nos escuche. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Cómo les fue la semanita? ¿Cómo les pintó la semana esta que transcurrió? Fíjate que... Aparte del super éxito que tuvimos con la playera, güey, del que vamos a regalar. Hombre, qué chulada, güey. Que empezaron a poner las respuestas. No, hombre, una cosa lamentable con la racita, güey. Dijeras tú, bueno, es que son de secundaria, güey, los que nos están escuchando, güey. No, güey, ya cacaislones, como dice mi mamá. Cacaislón significa ya grandote. Tienes pelillos ahí. Ya, pelícanos en la bahía. Oye, que eliminaron al que pusieron las respuestas, así, chispón. Oye... A ver, no me acuerdo quién fue y yo fui el que lo borré. Ya, sí. HD, fue HD. Fui yo. Pues es que lo primero que dijimos, no pongan las respuestas hasta que tengan todas las preguntas, ¿verdad? A lo mejor no lo escuchó, hombre. Y bolas, este es esta. Oh, qué hijuela. Y luego mi estimada Ana Sierra. Ajá. Ay, qué bueno que me incluyen. Sí, lo estás viendo, hombre. ¿Cómo están las cosas, güey? Que no. Oye, pero así le pasa a mucha gente también cuando compra algo, lea las instrucciones. Nada, esta no sirve para nada. Yo sé cómo armarlo. Sí. Y a la mera hora de que, chinga, ¿por qué no jala? ¿Por qué me suegra? ¿Por qué me suegra, suegra? Ya, timulto, cámbiate. Timulto. ¿Por qué me sobra el timulto? Es que siempre te sobra un tornillo, una guasa. y una herramienta para apretar algo. Sí. Con algo tenías que apretar eso, güey. Sí. Y las bolsitas. Se chingó. Y como tres bolsitas de ya, pues métele la caja de herramientas, se chingó, güey. Y sí es cierto, o sea, te vienen todos los tornillos, ¿no? Y luego te dice, con este tornillo. Oh, ya está otra vez, ¿no? Con este tornillo. El tornillo mediano, este va para. Ya, hombre, ni te pero fijas hay, cuál es. Este, oye, es el que queda. Manito, pero hay gente muy buena para los manuales. ¿Para las manuelas? No, para los manuales. Ah. Muy paciente la gente. Se sienta a leerlas y lo dice. Ahora sí. De hecho, ese tipo de gente no funciona si no lee el manual. Uh-huh. Y hay otros que nambe tiran el manual y. No, y luego andas buscando el manual. Oye, ¿dónde quedó el manual? El manual, busquen el manual. Porque no quedó. ¿Por qué me sobra este tornillo, güey? Oye, quiten el display de las cámaras. El manual, trae el manual. ¿Cómo así? Gabo, quítale. Gabo, rico, Gabo. Adrián García dijo, mi amor, yo no estaba tan borracho. No, entraste al closet gritando, ¿dónde está Narnia? Ese chiste me causó demasiada gracia, güey. ¿Sí? Demasiado. No como lo conté yo, porque no te reíste, pero... Larry Cañonga que puso, oye papá, ¿cómo se casa un oso? Ay, hijo, los animales no son tan pendejos, ellos no se aparean y se van. Sí, fue una semana de chistes muy machistas. Sí, eso no se casa. Ahí el día del padre. Y traigo otros, pero... Machín. Mal recargados. Puro, arrebítate uno, papá. Hombre, es que... Bueno, ¿qué? ¿Qué? Es que estoy bien triste, güey. Otra vez, hombre. Oye, 2-1 le metió el... Yo te dije que Alemania iba... Alemania está... Alemania va a quedar, si no campeón, wey, subcampeón de la Eurocopa. Y sabes que también el partido este de Portugal-Dinamarca, güey, estuvo de locos. Wey. Viste todos, manito. Pues tenga que hacer. Sí, no, güey, pues te sale ahí de que... Los partidos son en la mañana, güey, ¿qué haces en la mañana? Por eso. Ándale, contéstale. A las 11 de la mañana, güey. No descubra, mi boy. Hijo, güey. Oye, me tocó ver una mamá van, una señora, y estaba viendo el partido de la selección. Iba manejando y traía una pantallita ahí. ¿Con sintonizador, güey? Pues a lo mejor, pero. Ay, seguidora. Qué chido, güey. Seguido, quiero una. Qué chido. Güey. Regálamela, le hubieras dicho. Sí, le hubiera gritado, regálame. Pero es mujer. Huella, ¿o qué le digo? Regálame la huella. Vamos a empezar con Tokio, güey. A ver, venga. Así con todo el. Dice, papá. Es que se venía tropezando el niño. Y se cayó. Ahora eres papá. Contrátalo. Dice, ¿qué, hijo mío? ¿Qué es el clítoris? Ay, hijo, me lo hubieras preguntado anoche que lo tenía en la punta de la lengua. Ay, me acordé. Yo también lo tenía en la punta de la lengua. Anoche también, cabrón. Con razón te hablé y vos tenías al hijo. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, ¿estás escuchando? Gian Franco dice, saludos, escribo desde Lima, Perú. Una pregunta, ¿qué hora graban los podcasts en vivo para verlos en Lima? Pues cómo, ¿qué hora será en Lima ahorita? Pues eso, Lima Limón. ¿Es hora central o qué? Pues quién sabe. Se me hace que es hora del este. Del este. Véngase. Está muy lejos. Orlando López Pérez dice: saludos, soy de Escobedo, Nueva York. Descubido. Descubido, aquí cerquita. Saludos. Ari Bzla, Osa Valenzuela. HD Verdolaga, ¿de qué marca es su case el que les costó un huevo? Un huevo, y la mitad, y la mitad del otro. Sabes que fue carrilla, yo creo, y no la entendí. ¿Por qué no la entendí? ¿Alguien entendió eso? Porque te madrió. Bien, machín. Bueno. Oye, pero ya tenemos el video donde hacemos la prueba. Ahí donde, está la marca. Donde se sumerge, donde lo sumergimos. Ah, es el estuche del iPhone. Hasta ahorita estoy grabando la onda y dije, me está madreando este Switch. Ahí va, espérame. Se llama Waterproof, ¿verdad? Life Proof. ¿Sabes que yo se lo quité, güey? ¿Por qué? Ahorita, a ver. Ya hicimos un video, vamos a subir un videito de cómo lo metimos al agua, al iPhone y todo, y no le pasó nada. Ya lo vamos a subir. Vaya, lo que ay, cuesta, no, lo que cuesta sí, vale la pena, ¿no? Perdón. Para protegerlo, oye, pues estás en una reunión familiar, lo pones en la mesa, que es muy común que lo pongas en la mesa el teléfono. Y que caiga el refresco encima de él o la comida. Fíjate que yo se lo quité y le volví a poner el que tenía, el Otter. Uh-huh. Y te voy a decir por qué. Hubo varios factores. El estuche este está muy bueno, pero Para empezar, para poder cargar el iPhone. De las cosas malas que tiene. De las cosas negativas que tiene. Está muy demasiado justo el préstamelo, güey. Entra muy tight. Ah, bueno. Muy apretado. Sí, o sea, tú quitas la tapita esta, que viene hermética, y para meter el cargador, necesitas el cargador original, güey. Ahí va el zoom. El agujero que tiene para el cargador, la entrada. Para el cargador, exactamente, güey. Lo hicieron como que única y exclusivamente para ponerle el cargador original. Del iPhone, güey. Entonces tú le quieres, por ejemplo, traes el del carro o traes el de uno genérico, o el de Steren, güey. Ya no le queda, para empezar. Otra, como trae la protección para los audífonos, tienes que quitarlo y luego, para poner tus audífonos, no le quedan más que con el adaptador que trae el estuche este, güey. La funda. Entonces, andar cargando con el adaptador especial. Ah, porque de hecho ahorita en el Batimóvil, güey, le dije al verdolaga, a ver, préstame tú o ponle el cablecito para ver si le queda, güey, para escuchar la música, güey. Y se lo puso, güey, ¡pup! Y no quedó. No quedó, sí. O sea, entonces, son cosas que dices, ay, otra cosa que también yo uso mucho, el SoundHound. Este que te reconoce la música, la aplicación, que te reconoce cuál es y te dice cuál es. Batalla para reconocer las canciones por el volumen, por el micrófono. Esa es otra. Y aparte, a mí me gusta también el iPhone para ver videos y todo cuando ando en la calle, ¿no? Entonces veo un video o algo y batalla para escucharlo. Entonces son varias cosas que dije, ay, güey, bueno. ¿Y dónde está el original? El estuche lo guardé. Regálamelo, güey. No, lo voy a usar para cuando tengamos chamba así de uso rudo, güey. Cuando nos vayamos a la mili. Exactamente, cuando vayamos a combate. A un combate. Ahí ya se lo pongo. O que te toque un día lluvioso. Exacto. Y que tengas que estar en la llamada. Oye, con la lluvia. Te puedes estar bañando y si suena, puedes contestar. Y escuchas todo. No contestas tú, güey. Ni una chingada llamada, güey. Es que no reconozco. Cuando estás en el baño, güey. No reconozco tu número. Tú no. No, yo sí, contesto en el baño. Contesta en el baño. Ay, siempre me pesca este, güey, en el baño. Bueno, ya, niña, niñas. Ya, ya, ya, ya. Se oye. Otra cosa, mariposa. Fíjate cómo se oye. Bueno. ¿Qué onda? Bueno. ¿Dónde estás? En la oficina. Estoy en una junta, güey. Pero de nalgas, güey. Háblame un ratito. Ya se me juntaron las nalgas, güey. Me estás cagando, güey. Ya tengo tres nalgas juntas aquí. Y no traigo lana. Robbie Fonseca dice: hey, chicharrones, ¿cómo andan? Ni saben que tengo las dos temporadas escuchándolos. No, pues no sabían. No, hombre. Y hasta ahora los veo en vivo. Cada fin de semana viajo en carretera. Gracias. De Moroleón a León. Fíjate, tú viviste en León. Esa ruta se la sabe el Pita muy bien. Bueno, nunca fui a Moroleón, pero... ¿Nunca fuiste a Moroleón? Claro. No, ¿a qué iba? Pues a comprar ahí, unos zapatitos, güey. O sea, no vas a Moroleón allá, pero vas aquí a Les Intermedios. Sí, bien empinado de madre, güey. Esos nylon 3%. Oye, Moroleón se supone que venden mucha piel, mucha, ¿no? Mucha ropa. Pero ropa así normal, ¿verdad? Ropa normal, sí. Y calzado. Hay muchas también maquiladoras allá. Jeans, playeras, allá maquilan todo. Pero ¿Y maquilan de calzado? ¿De marca? ¿O? No, calzado León, Guanajuato. Oh. ¿Pero maquilan de marca? O sea, marcas buenas o. A mí, no, I don't know. No, o sea, pues nunca fuiste, ¿verdad? No, nunca fui. Que nos conteste acá el fans ese. O sea, ¿y más o menos de cuánto se hace de Moroleón a León? Pues han de ser algunas 3, 4 horas. Ah, está lejos. ¿Por qué? Nunca fuiste, güey. Bueno, es que dice que se avienta un episodio de Moroleón a León. Ah, ¿verdad? Pues igual si le pisa 120, 130, llega y lo acompañamos. Lo acompañamos en cada viaje, hombre. Ay, pues, bueno, pero ¿él de dónde es? ¿De León? Pues ha de ser de León. Rob Fonseca. Pues muchos saludos a Robert. Rob. Saludos, échate una guacamaya para mí, mi Robert. ¿Qué es una guacamaya? La guacamaya, pues resulta que cuando llega ya, vente, te voy a presentar acá la comida típica. Y la guacamaya. Pues no es un pan, un bolillo, o francés como le decimos aquí. Y empieza el señor, ¿de cuál quiere? Y empieza y el chicharrón así de cerdo, pero así la hoja. La hoja gigante, pues le empiezas a guetear, a cortar y a apachurrar y que lo atasca. Y mucho aguacate. Y lo de cualquiera, es nuevo. Bueno, se la voy a preparar especialmente para usted. Pero cuando eres nuevo, tómala. Te la pone bien picosa la salsa. Y eso es. mucho aguacate, el chicharrón así duro, duro, y el bolillo. Ah, eres nuevo, con poquito chile. Y le llaman guacamaya. Le llaman guacamaya, muy famosas. Desde el principio así como que, bueno, tengo mucha hambre, qué mal de pelo. Pero ya después te acostumbras al sabor y sí saben bien. O sea, es como en otras partes la torta de tamal, acá con... Ándale. La torta de tamal con atole. La capirucha. La torta ahogada es sensacional. Que por cierto está pendiente porque ya tengo la receta original desde Guadalajara, Jalisco. Desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo para todos los zapatillos. Qué bien comen allá. Qué bruto. Tengo la receta. Receta original de la torta ahogada. Entonces en uno de estos días hacemos una sesión ahí de la cocina. La cocina de Putine. Culinaria. Con Putine. Culinaria también hacemos una sesión. O sea, la hacemos por allá. Exactamente. Este. Pues estuvo Justin Bieber en el Zócalo, señoras y señores. Ay, qué bonito, güey. ¿Y tú sabes cómo le dicen a los zombies que les gusta Justin Bieber? ¿Cómo les dicen, May, todas esas criaturas? Y dice un vato: Zombie Leavers. Dice: no, son bien putos. Sí, son bien. Te dolió, güey, porque te gusta Justin Bieber, güey. Sí, güey. Perdóname, güey. Les cantó desde el balcón a sus fans el Bieber. ¿Qué onda? Bien, el huequito. Ya le cambió un chingo la boda. Sí. Ya se le hizo de más de machín. Ya está bien más trabadillo, ¿no? Así más mamé. Sigue con los pantalones de las nalgas, güey, pero que eso no me gusta, güey. Pues así los trae Usher. Pues sí, ¿verdad? Entonces, pues, y como es ahí... ¡Ay! Está temblando, güey. ¡Ay, un torpedo, oye, un tornado! Rob Fonseca dice, sí, de todo, Levi's, dice. Que es Levi's, no. Que el que fabrica Levi's, güey, ahí en Moroleón. Ah. Y que American Abercrombie, de la que quieran, soy de Moroleón. O sea, como que hacen allá. Y acá lo bueno son las carnitas de puerco, güey. Mira, aquí tengo una chingo de grasa. La carnita de puerco, güey. La maciza con cuerito, los taquitos de maciza con cuerito. Ay, cabrón, ni me digas por qué. Los cueritos no me gustan. Mejor nada más se los bajas. Proyectaste. También. Que también nos siguen en Facebook. Qué feo, güey. Ay, sí, que eres un atascado. Dice, vamos a... Oye, tenemos a toda la gente aquí. Dice, quítense después de las cámaras, ya, saludos, banda. Alfredo Reyes dice, Manuel Charles, saludos desde Hermosillo, The Little Beautiful. Saludos, saludos. Susie Rice dice, hola. Gabriel Gasca dice, saludos, charneros, desde El Defectuoso. Hola, cara de bola. ¿Por qué no hablan de las relaciones prohibidas, así como Larry? De las relaciones prohibidas. Son las más peligrosas. ¿Cuáles son las relaciones prohibidas? Pues, ¿cuáles serán? Como que a escondidas. Que la chica. La que se huele. Que se huele. Vato con vato. Amor prohibido. No, necesariamente. Morra con morra. Vato con 40 y 20. También. ¿Ese es tu amor prohibido o qué? Oye. Sí. Se me hace que este vato trae un amor prohibido por ahí. ¡Ay! ¡Chalalala! ¡Ah! Amor prohibido, no, me dicen por la calle. Bueno, les iba a platicar una intimidad, ya no. Ay, platícanos, güey. ¿Por qué te haces? Estás involucrado. Ay. Bueno, no platiques, güey. Son bien putos. Bien prohibidos. Ay, güey. Aquí en Moroleón se compró su camisa el Putiné, dice Víctor. No, hijo. ¿En Moroleón? ¿Dónde te la compraste? ¿Es Nike? ¿Original o pirriata? No, en la tienda de Nike, así directo. ¿No es pirriata? No. Esa palomita parece que... ¿Cuánto cuesta una playera así de...? Fíjate que, hijo su güey. Fíjate, por 200 pesos más me compraba el jersey con el que se supone que juegan los deportistas. Sí. Pero por 200 pesos menos me compré esto. O sea, 700 pepinos. 700 morlacos. 700 morlacas, güey. Pero realmente, digo, aparte que el que le vas al equipo, o te guste la madre, güey. Equipo, claro. Vale la pena, güey. La tela Sumo está... Está bonita, madre, está, el colorcito está medio pipiloide, pero es bonito, güey. A mí me gusta el color. La otra camiseta es naranja, o sea, en los colores viceversa. En naranja, esto de aquí no lo trae en azul, lo trae en color negro. Y ya las cositas aquí azulitas y la chica. Bien bonita, güey. Bien bonita, güey. Oye, así viene con sudor también, güey. Sí, con este de aquí. Bueno, con el de aquí sí, con el de acá no. No, no. Ese las pagas aparte. Ay, no, güey. Es que, o sea, sudó demasiado. Oye, Kelvin Puente dice: las guajolotas son las tortas de tamal. Las guajolotas. Las ahogadas de camarón. Eso me sonó como albur, ¿verdad? ¿Tú ahogas el camarón de repente? O... No. Fíjate que no. Nada más mojo brocha. Eres pintor. No, cuando pinto en la casa. El bizcocho. Rodolfo Emiliano Plazola. El bizcocho es el panecito así. Ah, sí, claro. Por 200 pesos menos le ajusto. Pa' otros Capri, dice. Ah, órale. Los famosos. Te voy a decir una cosa, yo investigué, yo no me quedé con la duda. Tú quieres Capri, uno, wey. Tú quieres uno. Sí, güey, te lo voy a regalar, güey. No, ¿sabes qué? No ya, le quedan, güey. Ya vi los que, fíjate. Te voy a decir una cosa. Mira, Toño. Este, ¿qué onda? Yo te voy a decir qué concepto tengo yo de los Capri, güey. Tama, ya valió más. Los Capri siempre me han gustado, güey. Ya van 3 podcasts hablando de los chingados Capri. Me gustan, güey. Y me va a comprar unos. Ya los vi, hay unos Adidas, güey. Bien buena onda. Morados. Bien perros, güey. Con amarillo. Morados con las 3 líneas rosas. El problema de los Capri, güey, es que blancos no, güey. Se transparentan, no. No se transparenta, animal. Oye, para mí que fue regalo, güey. Para mí que se lo regalaron. No se transparenta, no se transparenta porque traen un forro. Oye, no se los regalaron. Se los quitó a su chiquita mamá. Eran de mi chiquita mamá, pero le quedaban mejor a mí, güey. Sí, Chucho. De hecho, trae el zipper para un lado y el otro. Bueno, manito, cómpratelos, pero que no sean blancos. Con la izquierda, güey. Trae el zipper en la cadera. Ya se me gustaba, güey. Ya lo sé, güey. Güey. Muy bien. O sea, entonces, ¿no te comprarías un pantalón de mezclilla blanco? No, jamás. No, yo tampoco, digo, porque jamás voy a preguntar, ¿verdad? Digo, yo no andaba comprando. No me estabas platicando que acababas de ir de compras, güey. Es que era la venta nocturna en Liverpool. Eran meses sin interés. Fíjate, ya ves que allá en la playa se estila también así los... Los pantaloncitos así, tipo... De lino blancos o vejete. Y unos guarachitos blancos también. ¡Vingas, güey! Se ve del nabo eso, güey. Se ve casi que se te transparente el canelo, güey. Es bien pipiluyo, Mike. Fíjate. Imagínate. Te ronca. Capri blanco. Y luego la camiseta esta celestita. Guarachito de pata de gallo así blanco. Pero aparte que el dedo gordo trae un dedito ahí. ¿Lo has visto, güey? Ah, sí, raro. Como un anillo. Como un anillo en el dedo gordo, güey. Sujetarlo. No manches, güey. Oye, y te pones una pulserita de hilo, güey, sí. En el tobillo. Tejida, güey. Con tu nombre atrás. No, pedacitos de huesitos de plástico con tu nombre. Y luego, como esa vez fuiste al mercado, güey, te pusieron 3 trencitos, güey. O sea, pinche pelo, güey, no tienes ni largo, güey. Pero te pusieron 3 trencitos, güey, con unas cuentitas moradas. Y un playero de madre. Y una extensión así de pelo, güey, porque como estás todo pelón, güey. Una pinche extensión de pelo aquí, güey. Y luego, oye, ya. Y con unos Ray-Ban, güey. Y el vaspapú, güey. El vaspapú de un lado. Y con un vaspapú de piel. De tu mano. No hagan eso. Blanco, güey. Louis Vuitton, pero que no es Louis Vuitton. Sí, no. Pirriata. Es Louis Es una Vuitton. Moda que a cada quien se le acomoda, digo. No, Louis Vuitton. Y luego saca unos Capri cigarros. El pitish. Y sacas unos cigarros more. Así, esos delgaditos. No mames, güey. No, manito. Cuando andes así, ni me hables. Oye, Ramadán García, saludos, banda. Raúl, muy sensacional el podcast. Y cómo no. Ya madre, güey. Ya madre. Estamos bien machín. Machín Richard. Oye, pero ya nos fuimos y no hemos hablado de la. De los. No, de la efeméride. De la efeméride. Por favor, ándale. Hoy es un día 13 de junio de 2012. No se había dicho la fecha, ¿no? Es que luego se nos pasa a decir la fecha. Sí. Y fíjate, hoy está cumpliendo años, 59 años. Aquí es donde yo como papas, pero esto pasa la... O sea, donde se pone el chingo de atención, güey. Sí. No, es que... ¿verdad? Así él pone atención, güey, con las películas, güey. Comiendo. De comer palomitas y todo eso, güey. El actor estadounidense, ¿qué? Tim Allen. Lo conozco. Muy famoso por la película esta de Santa Cláusula. O la de los... ¿Cómo se llama? Santa Cláusula. No, el actor. Tim Allen. Yo entendí Clean. Yo también. Dije a la madre. No, sí, Tim Allen. Tim Allen, ¿cómo no? Él tenía una serie de televisión muy exitosa. Sí. Con Chupamela. Que se llamaba Home Improvement. Mejorando la casa en América, ¿no? Así le pusieron aquí en, salía Pamela en América. Sí, ¿verdad? Chiquita mamá. Fíjate, hasta sin palabras nos quedamos todos. Es que nada más me acordé del video porno de con Tommy Lee, güey. Uf. Pues fíjate, cuando estaba haciendo esta serie. ¿Qué le hiciste al cassette? ¿Eh? Ah, ¿todavía lo tienes, güey? El cassette. Lo tienes, pero ya bien. No, ya. Ese fue el que te regaló tu papá. Ah, güey. No me toques ese son. Oye, ahí viene el día del padre. ¿Quieres ir a mi casa, güey? Ah, yo sí tengo, güey. Pero casa. Ya, güey, síguele, ya, güey. Se siente bien feo cuando te interrumpen, güey. No te ignoran, oye, güey. Pásame una chévere. ¿Cómo no? ¿Por dónde te la paso? Bueno, fíjate que con esta serie él llegó a cobrar 1,25 millones de dólares. ¿Qué? Siendo uno de los los que más ganaban en Hollywood. ¿En Hollywood? Junto con los de Friends. Ah, la serie de televisión. Sí. Junto con ellos era de los que más ganaba. Sí. Salud. Entonces, pero fíjate que este cuate Tim Allen, cuando estuvo 2 años preso por cuestiones de droga. Preso de la cárcel de. Como la Duriano Brizuela. Bueno, ese el ángel del rock. Al botiquín. Sí, ¿te acuerdas cuando traía el pelo, sí? Como Gloria Trevi, al botiquín, Maitón. Pero bueno, su éxito, el que más nombran, es el de Santa Cláusula. Sí, la primera estuvo buena. ¿Y cómo se llama la de las motos que eran los bikers? Rebeldes con causa, güey. Está muy buena. John Travolta también. Deberíamos hacer una super en biclas, güey. O sea, en bicicletas para que los. Bueno, en verolas. Digo, en la vírula. ¿Vestidos o con capris? Con capris no puedes, güey. No puedes andar en bicicleta con capris. No, güey. No, es una ley. Se te atoran la cadena en las rodillas. Pantalón, güey. Ay, qué feo. Bueno, y también hace 30 años se dio el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 1982 en España. Y en aquel entonces, pues la mascota era el Naranjito. Sí. Sevilla, ¿no? ¿Fue? No, en toda España. Por eso. Pero bueno, fue el mundial de fútbol. De fútbol. Pero la inauguración fue en. Fue el 13 de junio. Pero en Madrid, ¿no? Se dio el primer juego en el. ¿Cómo se llama? En el Camp Nou. Exactamente. Sí, en el del Real Madrid. Barcelona. ¿Qué pasó, güey? ¿El Nou Camp? ¿Dónde está? Ah, no, hombre, ese le decían al del Toluca aquí. No, güey, está en León. ¿Quién, ¿quién ganó, si recuerdan, trivia? ¿Quién ganó ese mundial? No, pues quién sabe. ¿Argentina? Bueno, no. ¿Alemania? España. Alemania. Ah, Alemania. Ay, yo sí sé de fútbol. Y uno de los partidos más memorables de ese campeonato fue la semifinal entre Alemania y Francia. Porque fíjate, ahí venía el guardameta alemán Harald Schumacher. Le cometió una fuerte falta al jugador francés Patrick Battiston. Cuando este estaba en camino de convertir un gol, dejándolo inconsciente. Y lo peor, que el árbitro no marcó falta, no marcó tarjeta, no marcó nada. Árbitro vendido. Hijo de su madre. Ha de haber sido mexicano, güey. Ese partido terminó 5-4. Bonifacio Núñez. ¿Entre quién fue? ¿Entre quién y quién? Alemania y Francia. Pues tipo Zidane, ¿te acuerdas? Que le da el pinche. Ah, pero ahí no lo dejó inconsciente, nomás fue un cabezazo así. Pues casi. De Zinedine. Contra el de Italia. Y si se acuerdan, a este mundial no asistió México. No clasificó. No clasificó. De hecho, no ha clasificado en 2 mundiales, ¿verdad? Se lo echó Honduras. Exactamente. Se lo echó Honduras a la bolsa. Sí, no fue a España y no fue a. ¿A qué otro mundial? A Italia. No fue, En Italia no fue porque había ahí el antidoping. Es que en la de España fueron los gachupines, ¿no? Digo, los gachupines. No. Los cachirules. Los cachirules. Cachirules. Los cachirules. En España, eso fue con España, ¿no? En el 82. No clasificó para España, no. Con Honduras, perdió con Honduras. Y los cachirules fueron Italia. En Italia 90. Dale, huele. Está padrísimo. Pero el día de ayer, hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que le ganaron a la selección de Salvador. El Salvador. Oye, yo estaba viendo el partido. ¿Lo viste? Medio aburridón, güey. Así como que. Duro, pesadón, güey. Ya se pronosticaba que el partido iba a ser así, güey. Oye, pero yo no sabía el odio que tienen los salvadoreños hacia. Qué mala onda a la selección en una noche previa. Estuvieron aventando ahí en el hotel. Sí. Haciendo ruido. O sea, mala onda, ¿verdad? O sea, no, sí. Pero y luego estaban diciendo que realmente no quieren los salvadoreños, no quieren los mexicanos. ¿Por qué será, güey? Pero ¿qué les decimos? Bueno, hasta donde yo vi ahí en los comentarios de deportistas y bla bla bla, deportivos, perdón. y es que es un deportista, sí, también. Se acepta todo. Fabián está. Y los herreros no pasa nada, está, que los bueno, en el ámbito futbolero no se quieren. O sea, hay demasiada rivalidad. Pero lo que es ya El Salvador, así, lo que es la gente. Ajá. O sea, hay mucha comunidad mexicana viviendo en El Salvador y que se tratan como a todo bien, dar, o sea, toda madre. Nada como más brodis, que cuando es ya brodis. Cuestión del fútbol, ¿de fútbol? Ahí sí ya se va de madre. Pero total. Esa rivalidad la inventaron ellos, güey, porque nosotros con El Salvador, clásico. Clásico de CONCACAF, güey. Sí, sí, sí. Porque pues es el contra Estados Unidos, güey. Bueno, es el clásico, exactamente. O sea, pero acá había rivalidad contra El Salvador. Disculpe, mira. No. Por favor, a la gente que nos escucha en El Salvador, porque me imagino que no se han escuchado. No, pues digo, un saludo a todos nuestros amigos y. Salvadoreños. Salvadoreños. Pero realmente, digo, rivalidad en el fútbol, güey. Discúlpenme, ellos, por favor. Bueno, no, ellos dicen que hay jerarquía, sobre. Que con que le ganen a la selección están contentos. Mira, los salvadoreños. 15 años de no ganarle a México a El Salvador. Exactamente, güey. Y aparte, en una eliminatoria, güey, válgame la redundancia, los eliminó El Salvador, güey. O sea, perdieron 2-1 y fue algo que no lo dejó pasar a lo que es el. Pero, por ejemplo, ¿para ti un partido bueno de México en CONCACAF contra quién? No, para pues, el rival a vencer así machín, pues sería Estados Unidos. Exactamente, pues es un rival. Los demás, güey, son pues de trámite, mero trámite, güey, porque pues ya les pusieron el juego, güey. Pero como quiera ahorita, güey, las elecciones, por decir, antes era Honduras y dices, no, hombre, Honduras, no, lo paso por encima, güey. Ahorita ya no. El Salvador. O sea, a pesar de que, bueno, aparte que jugaban ahí en de locales, güey. Como que eres un rival ahí medio complicado, güey, incómodo. Claro. Y lógicamente, güey, pues influye mucho el himno nacional también ahí, o sea, no hubo respeto. Oye, abucheando. Rollo, eso sí, ahí sí no se vale, güey. Porque, pues, lógicamente, si vienen para acá, güey. Van a venir. O sea, se respeta el himno. Ya empezando el juego, güey, pues que hagan lo que quieran, güey. Pero en el himno, ahí sí, pues ese no ahí se pasaron. Respetémonos como países. ¿Verdad? Hay que ser civilizados. Es nada más. Víctor Navarro dice, ¿por qué hay momentos del podcast que tapan los micros? Ah, porque... Para que no nos oigan. Se dicen secretitos. No, lo que pasa es que como estamos en el estudio el estudio número 3 al aire libre. Si no, no podemos fumar. Entonces, por eso el aire... El aire. Los micrófonos estos son omnidireccionales. Hasta parece que sabe. Búscalo en el Wikipedia. Viene el aire por Detroit del micrófono. Viento. El aire. No, el viento. Bueno, viento. Vientos. Entonces hay que taparle para que se oiga. Para que no se oiga así. Bueno. Pues ponle otra tapita. Larry Cañonga, hey, saludos, banda. ¿Cómo están? Estados Unidos es el pinche rival a vencer, dice Larry. Paulina Carreño. Chiquita, panchorro. ¿Qué hubo, banda chicharronera? Dice. ¿Por qué no entró a la trivia? Paulina, lo que pasa es que Paulina ya casi ¿Qué onda con ella? Nos ha sorprendido. ¿Qué onda cuando se enoja con el novio o nos escucha? Pau. Paulina, por favor, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Bueno, espérame ya para acabar las efemérides. Era tu tiempo. Te robamos mucho, manito. Hoy traigo. No, es que me dice que quiero otra papa. Quiero papa, güey. Bueno, hoy para las solteras y los solteros. No hay. Hay que ir hoy a poner al San Antonio de cabeza. Ándale usted. Ah, como la canción de Kinky. Se dice que al poner al santo este, al San Antonio, de cabeza, las mujeres esperanzadas en conseguir su media naranja, por intermediación de este santo, lo puedes lograr. Y hay historias que dicen, no, yo lo puse cabeza, le di unas monedas, también le tienes que rendir tributo ahí con unas monedas y rezarle no sé qué tanto tiempo. A los meses o semanas llegas a tener pareja. Pareja. Pareja. No afirmativo pareja. No dice novio o novia, nada más tienes pareja. Y ya. ¿Y quién sabe si esté pareja, güey? Ahí ¿no? más o menos. Con eso que sucede ya en el mundo, pues. Ya, está ya. Muy globalizado todo, sí, pero sí. Bueno, si estás soltero, hay que poner al santo de cabeza al San Antonio. ¿Y por qué ves a la leputinea así como que si estás soltero? Ya quisiera que estuvieras. No. Paulina Carreño dice: lo siento, he estado muy ocupada con la escuela, prometo escucharlos más seguido. Claro que switch. Larry dice, en ESPN, Jared Borghetti dice que el estadio más difícil es el de Trinidad y Tobago. Por el hostigamiento de la gente, la sensación de inseguridad, las condiciones del campo y la magia negra. ¡El vudú! Muy bien. Bueno, ¿cómo? Déjame decirte algo. En ese estadio del Cuscatlán o Cuscatlán, o no sé cómo se llama. Cucuzclán. El Cucuzclán, güey. ¿Qué? Fíjate, las instalaciones, güey. En el vestidor del equipo mexicano, güey, daba hacia la calle, güey. Tenía la pared, güey, hasta creo que una altura de 2 metros. Y luego tenía de esa ladrillo así como que decorativo, güey, pero agujerado. Que la gente, güey, o sea, los que no entraban al estadio, güey, iban a estar gritando, güey. O sea, en lo que era el medio tiempo, güey, que, o sea, que de que el Chepo de la Torre, a ver, güey, muévele por acá y tú por acá. Y la raza afuera estaba... Es por eso, wey, que no se fueron en el medio tiempo al vestidor. Es por eso que no se metieron, porque realmente, güey, o sea, es demasiado el ruido que hay, porque está pero pegado a la calle, güey. Hostigamiento ahí, güey. Exactamente. Entonces, se supone, dice la gente, dice, yo no sé, güey, que el estadio ese del Cuscatlán, de allá de El Salvador, güey, el que hizo el arquitecto de ese estadio, güey, es el mismo que hizo el estadio de El León. ¿Mm? Tienen casi la misma. Yo ahorita te iba a platicar algo del estadio del Camp Nou, de León. Te cedo el micrófono. Después de que termine el Verdolagazos FM. No, ya, era la última. Allá están igual, güey. La afición de allá es un desmadre, el León. Fácil. Ya subieron a primera y ya van a ir todos los equipos allá, y ahí te encargo, güey. Son peleoneros a morir, güey. Bravos. Sí, son bravos. Ahora, la otra que también iba a comentar ahí, güey, dentro de eso que sucedió el previo al partido, una noche antes. Normalmente, pues digo, se quedan en el hotel y están en los cuartos, pues vamos a decir principales. En esta ocasión mandaron a toda la selección mexicana, güey, hasta los últimos cuartos, de tal manera que los vatos pudieran estar gritando acá, güey, y pues no se iba a escuchar. Aparte, en las ventanas les pusieron doble vidrio, güey, para la cuestión del ruido, güey. No, y las piedras y entonces los vatos botellas estuvieron gritando, güey, qué a toda madre, güey, qué garganta de cabrón, güey. Pero realmente, se la pelaron. Ningún seleccionado mexicano, güey, o de los del cuerpo técnico, güey, escucharon, güey, lo que sucedía afuera, güey. Entonces estuvo bien por esa planeado. Parte, güey, planeado. Los señores ahí, ¿cómo se llaman? Botones. No, los que le saben ahí al fútbol y todo, güey, como en este caso que estaba escuchando al Fabián Stay, güey, dice que ese tipo de hostigación no les quita, güey, no los hace menos y en cuestión física, güey, al momento del partido. O sea, de que digas tú, ay, güey, pues es que nada más pude dormir 3 horas. O sea, no pasa absolutamente nada, güey. ¿Por qué? Porque eres un jugador de alto rendimiento. Profesional. Y estás preparado, güey, para ese tipo de cosas, güey. Entre viaje de avión y lo que haces ahí de entrenamiento, no te debe pasar absolutamente nada. O sea, que nada, mejor, güey, ni se gasten tanto los... Exactamente, digo, ¿para qué haces tanto pedo, güey? ¿Va? Oye, dice Edward Cuevas, chichaebrios. Hep. H. Gay, Berrulaga y el Putine. Ajá. Los quiero felicitar por su segunda temporada. Ya me curé capítulo por capítulo. Está con toda su madre. Espero se hayan checado la app de Bobsleigh. Y sí, sí me deben un cromadón los tres. ¿Qué es un cromadón? fuerte, como un sobadón. Como yo creo. No, en fin, ya ni les conté. Hoy, bueno, déjame ver la aplicación Bobsled. Yo la bajé. ¿La descargaste? Sí. Sí jala, güey. Sí jala. Lo peor del caso es que sí jala, güey. Pero según esto, no debemos de hacer mucho aspaviento porque luego dicen que la van a tumbar, güey. ¿Qué funciones tiene? Esta aplicación se llama... Bobsled. Esta aplicación sirve para hablar por teléfono de gorrión, güey. Por internet. A cualquier teléfono, güey, del mundo mundial, güey. Pusieras en la capa, güey. Ahí va, mira. Ahí estamos, bueno, cualquiera de esos. Ahí está, mira, se llama Bobsled. Te tienes que registrar, yo me registré con un correo, porque te puedes registrar por Facebook. Pero bueno, ahí puse un correo de esos que uso para la basura. Dije, pues no va a ser que sea, ¿verdad? Exactamente. Entonces tú hablas por teléfono, o sea, realmente tecleas aquí el teléfono de donde sea y hablas, por ejemplo, a una casa, o hablas a un celular o lo que sea. A una casa. Sí, a lo que como sea. Como el Bieber. El Bieber es para hablar de iPhone, por ejemplo. Uh-huh. No, esto es para hablar del iPhone por internet a cualquier lugar. O sea, internacional, güey. Pues el costo de celular nomás. Sí. Digo, de internet. Si tienes ilimitado, pues ya chingaste. Bobsled se llama. Exactamente. Yo realmente era muy escéptico y dije, no, creo que jale, güey. Lo probé, marqué a un domicilio y jaló, güey. Pero tienes que marcar antes un 81 o así directo. Bueno, pones de dónde estás marcando, desde México, por ejemplo. Y te aparece el 52. Ya pones 81, que es la hada de aquí de Monterrey. Uh-huh. Y marcas el teléfono y jala, güey, se oye normal. O sea, como si fuera pero un teléfono. Pero al parecer, al que recibe la llamada, no le aparece tu número o aparece un número diferente. Aparece un número como de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, en muchas situaciones igual dices tú, ay, güey, pues no conozco ni el teléfono, pues igual ni le contestas. Exactamente. Es lo que hace el verdolaga. Oye, pero espéreme tantito. Aprovechando este tema. ¿Más? Pues nuestro amigo Juan Gallardo, más conocido como Larry Cañonga, Larry Cagaste, Larry Pitidora, hizo una investigación profunda a esto de si marcas o marcas el mensaje 4435 con la palabra alta Peña Nieto, te regalaban 100 pesos de tiempo aire. Y si jala. Hizo un video, nuestro cuate Larry. Si nos da chance de ponerlo o que lo suba ahí al Facebook. Sí. O sea que se me hace que por ahí van las encuestas. Por eso Peña Nieto aparece porque todo el mundo quiere 100 pesos de celular. Oye, ¿no te cae nada mal? No, claro, pues, que no, güey. Pues imagínate. Entonces, si nos autoriza Larry que lo publique él, si lo quiere publicar. Pero sí es mensaje al 4435 con la palabra alta Peña Nieto y bolas. Te regresan el mensaje diciéndote... ¿Peña así con la ñ o con N? O pena. Con ñ. Con ñ. Para que ponga el video para que... No, sí, para que no haya duda. Algún sponsor ahí de muchos lana. Sí. O a lo mejor Carlos Slim está apoyando al señor este. También, ¿no? Lo más seguro. Bueno, dice Edward Cuevas, después de todo lo que nos dijo, dice... El amor, la historia amorosa de él. La morra... O sea, la muchacha, la chiquita mamorra. La más morra. La chiquita mamorra. Ya cortó con su vato. O sea, con el vato. O sea, con el amigo, con el novio, con el. Desde hace 3 semanas. Uh-huh. Y ahí ando súper sobres. Así que deséenme suerte y saludos a Oscar Vargas. Que después del gym llegaremos a escuchar su podcast con unas tecatonas. Y una caja de Malboro para disfrutarlo, su podcast completito. Eso. Andan juntos en el gym. ¿Cómo me veo gordo? No, ¿cómo me veo gordo? ¿Y cuál es el atuendo? ¿Con Capri o sin Capri? Con Capri, sin Capri. ¿Hicieron spinning con licras? No, saludos. El instructor les Raúl Maldonado y las luces láser color verde que le aventaban a los jugadores. Decía, sí. Que según dicen ahí que eso fue lo que hizo que el metieron el gol a Corona. Digo, si lo ves en cámara lenta, sí se ven una cantidad impresionante de luces sobre el cuerpo de Corona. Pero de ahí en fuera, era un gol, güey. O bueno, fue un gol. Bueno. El portero estaba, güey. Comiendo mocos, porque pues, prácticamente. Pues supone que debería de estar ahí. O sea, no era el palo que estaba cubriendo. Y no es albur, ¿eh? Y no es albur, ¿verdad? Jorge Alberto Moreno Soria, saludos desde Tijuana y salud. Oye, tan lejos. Saludcita. Oh. Ana Sierra dice: hola, mis chicharroneros, por fin los puedo ver en vivo un poquito tarde, pero más vale tarde que never. A los tijuanes de tu cama. Muy bien, perfecto. Larry dice: sí, súbalo, ya está autorizado, dice Raúl Maldonado. Okay. En Tijuana ahorita son como las 10 de la noche. No, es 2 horas antes, güey. ¿Eh? 2 horas antes. Ah, al revés. Son las 3 de la tarde, ¿no? Oye, ya oscureció. Con madre, güey. ¿Está en la comida ahorita? Oye, Ramadán dice: hagan un tour por todo México, vayan en bicicleta y vístanse con capris. De bicis. Pruébenlo ahí mismo, de cel a cel, dice Rob Fonseca. De celular a celular. ¿Te hablo por el. ¿Diablo? Te puedo hablar, fíjate, vamos a probar el bobsled. Bobsled. O sea, se te olvida el nombre, güey. Sí, güey, no lo quieres decir, güey, se me hace, güey. Bueno, en lo que te. Lo quieres para ti nada más. Oye, en lo que te preparas, Esli Recinos. Bandilla, hablen de los regalos que le han dado a sus chiquitas mamás, porque ya se me han acabado las ideas. Márcame tu. Y quiero opciones. Por cierto, mándale un chiquita mamá a María Guadalupe Loya. ¿De Loya? De ese es mole de Leolla. Chiquita mamagua también, porque mamagua, sí, sí. Pero de Loya. Mamagua de Loya. Mamagua de Loyo, digo de Loya. Fíjate, ahí lo vamos a probar. Vamos a probar el bobsled. Vamos a marcar en este momento. Lo vamos a marcar aquí al Pechiné. Voy a hacer la toma aérea. Y el Putiné va a recibir aquí. En el Zeppelin. A ver, vamos a ver qué número registra. Ahí estamos marcando usando el bobsled. Y a ver qué tanto se tarda, si es de inmediato. Raúl Maldonado dice: ¿qué opinan del nuevo sistema operativo del iPhone? Ahorita vamos a hablar de. No, hombre, ahorita no, el HD se va a aventar una hora y media. No lo descarguen, no funciona. No jalo. Oye, hablando estaba ocupado. Ahorita que dijiste Carlos Slim, felicidades a Checo Pérez. Quedó en el podio, ahora en la Fórmula 1 de Canadá. Tercer lugar, otro podio de Checo Pérez. Ya viene la carrera de Austin, ya nos pasaron los precios de los boletos de la carrera. $179 en general, güey. Los tres días. Es prácticas, clasificación y la carrera. $180 el boletito en entrada general. O sea, no tienes asiento. Donde puedas sentarte. Donde puedas verla. Ahí mero. Oye, no podemos hacer una negociación con Jesús. Que nos lleve, güey. No, a ver, que nos lleve y le cambiamos unas playeras. Tres playeritas por tres boletitos. No, saludos a Jesús, hombre. Bueno, que ya están hablando de del nuevo sistema operativo del iPhone. ¿Vieron la presentación de Tim Cook? Team cocinador, ¿qué? Pero va a salir el. ¿De qué estás hablando tú? El iOS. Hubo presentación de nuevos productos de Apple. Uno de los keynotes que le llaman más esperados de la temporada. Pero hasta este año. Otoño, ¿ves? ¿No? Sacaron el nuevo sistema operativo del 6.0 que sale hasta otoño de este año. Y sacaron una nueva línea de MacBooks. Híjole. Perrísima. La que trae Retina. Retina Display, es de 15 pulgadas. No actualizaron la de 13 pulgadas, no actualizaron la de 17 pulgadas. Parece que ya va a desaparecer la MacBook de 17. McDonald's tiene buenos combos también. Viene la Mac Trio, el Mac Trio de Big Mac. El McFlurry. Pero sobre todo, bueno, ¿sabes cuánto cuesta la nueva MacBook, güey? De dólares. La de 15 pulgadas. No, 23,000 bolos. No, güey. Bueno, 29. Ya convertido a pesos. No. Ya lo venden aquí en México. Ya está en la apps. En la Mac Store de Mac México. La MacBook nueva con Retina Display, salida HDMI, pantalla de USB 3.0, tarjetas SSD, güey. Ya las trae las tarjetas SSD. Ah, bueno. Bueno, ya no trae DVD, ya no trae el lector óptico, pero la nueva MacBook de 15 pulgadas, la MacBook Pro, vale 37,000 pesos, güey. No, la básica, güey. No, güey, o sea, de ninguna manera. No, si la quieres con más galleta, 42,000 pesos, güey. Y ya pedí la mía. Ya pedí dos. Ya pedí tres para el programa. Ya vendí el carro para comprarme dos. O Oye, carísimas, güey. Un dineral. Pero ahora es más rápida. Un mundo de dinero, güey. Ahora es más rápida. Ya no trae disco... ¿Duro? Disco duro... A ver. ¿Cuánto costaba... Mecánico. ¿Cuánto costaba la anterior? 23 bolos. Una MacBook de 13 pulgadas, 18 mil pesos. O sea, subió mil... ¿10 mil pesos más o qué? No, la de 15 pulgadas. La de 15 pulgadas subió... Más fácil. Con la nueva MacBook de 15 pulgadas, te puedes comprar dos MacBook de 13 pulgadas. No me chingues. Así te la pongo, güey. Pero bueno, ya nadie, ningún terrenal, a no ser que tengas demasiada lana, te puedes comprar una de esas. Entonces, lo más importante se inclina hacia el nuevo sistema operativo del iPhone, ¿verdad? Exacto. Y de iPad. Fíjate, ¿qué trae nuevo? Facebook. Si tú tienes un iPhone 4S, vas a ser muy afortunado. ¿Por qué? Porque ya Siri, este nuevo asistente de voz que te ayuda para todo, ya va a estar en español mexicano. ¿Nuevo o nueva asistente? Bueno, es voz de mujer, ¿verdad? Es voz de mujer, ¿no? Sí. Ya los mapas de... Sí, por favor. Ya los mapas, por favor, ya no van a ser de Google. No, ya ahí invitaron un dineral en... Ya van a ser de Apple. Nativos de Apple con mapas en 3D y todo el rollo. Y al usar eso, imagínate, tú vas a usar el Siri, güey. ¿El Siri? El Siri. Ah. El asistente de voz ya va a estar en español y tú le dices, ¿sabes qué? Abre el mapa, por favor, Siri. Abre el mapa y dime dónde queda tal dirección. Y te va a decir, ah, pues aquí, ya la encontré en el mapa. Ah, bueno, ahora llévame ahí. Entonces te va a asistir vuelta por vuelta en español. O sea, te vas a subir al iPhone, güey. Hazte cuenta, güey. Pues su pinche. ¿Dónde quedan los estudios de grabación de Chicharrón con Pelos, por ejemplo? Por ejemplo, güey. Exactamente. Te va a llevar. Mira. Lo cual será borrado del mapa. ¿Sabes que eso le da en la torre directamente a todos los... Tom Toms y todo ese rollo? ¿Cuál tonto? Tonto tú, güey. Dame un chiclo. Oye, ¿dónde queda el Chicharrón con Pelos Headquarters? Oscar F. Castillo, Colina Bismarck. Es un chiste local. Es que se dieron en los anteriores. En el área 51. Eso es una. Sí, los UFOs ahí. Sí, estamos todos por. En la comarca. Oye. En la comarca lagunera. En la comarca de acá de los psiquiatras. Manuel Manzanilla dice: buenas noches a todos. Voy llegando a la chamba. De la chamba. Vuelvan a empezar, ¿no? ¿O no? ¡Bienvenidos a Chicharrón con Pelos! ¡Una vez más! 13 de junio. Marcos Isla dice: manda un saludo a la banda de la FES Acatlán Arquitectura por aguantar las carcajadas que me salen al escucharlos. ¡Guau! Saludos. Ríete, no te limites. Saludos a toda la Facultad de Ingeniería y... No, güey, de Arquitectura. Ah, y Arte y Confección. Que nunca fueron ingenieros civiles. Arte pobres. Y Confección, güey. ¿Tú estuviste en la secundaria en Arte y Confección? Corte, era. Digo, corte, güey. Arte y Confección. Yo estuve en Arte y Confección. Ay, ese era otro. Oye, qué colegio. Porque pintaba la ropa. No. Ay, te engañaron. Y los capris. Sí, güey. Te ponían a pintar. Bueno, no, yo estuve en dibujo técnico, güey. Ay, yo también, my God. No, pero no porque yo quisiera. O sea, como venía de una... venía de una secundaria estatal. Ajá. Y me cambiaron a la federal. Hey. Y la federal era donde te llevaban esas materias de... Y el grupo de taqui ya se había acabado. Taquimecanografía. era electrónica, ¿verdad? Electricidad electrónica. Sí. Y era dibujo técnico. Y corte y confección. Y corte y confección. Ibas con tu regla, manito, y tu regla T. De repente me llevaba la regla. Ah. Y unas toallas ahí. Si te escucha Josefina, te va, ¿eh? Chepina. Chepina, sí. Oh, hombre. Ahora te hablamos un poquito del debate. Yo estuve en cocina en la secundaria, dice Larry. Cocina también había. Era muy bueno los que estaban en cocina que salían ya después del curso. Dame a probar, a ver qué hiciste. Sí, perro. No. ¿Cómo te salieron las enchiladas? Le decías a la morrita. Las enchilargas. Vamos a cocinar a tu casa. Unas enchilargas con remamadas de pitomate. Putin, mándale un chiquito a mamá a mi esposa Nora, que me ve raro porque me río por escucharlo mientras ceno. Nora, la exploradora. Cena. En el podcast. Saludos a la chiquita de mamá, señora, que le hace... Ah, pero dale un chiquito a mamá. ¡Chiquito mamá! Mamá Nora. No, por eso no lo quería decir, güey. No es mamá Nora, güey. Chiquita bueno, mamá Nora. Bueno, a lo mejor con Manuel bueno, sí. La mamá del verdolaga sí es mamadora. ¿Qué? Mi señora madre se llama Dora. Entonces, es mi mamadora. Bueno, no es mi, fue. ¡Oh, autogol, señores! ¡Gol del Chicharito! ¡Travesañe! Ese sí pegó en el travesaño. ¡Palo y otro palo! ¡Palo, palo bonito! Pues de dónde crees que salió, hombre? ¡Jaraquí! Salí del aire. Y te llamas Doro, tú. Respeten, dice Larry, respeten a la mamá de Doro. De Verdolaga, por favor. Doris. Doris. Mamá Doris. No, Doris, la de Nemo, güey. Ok, oye, cámbiale. No sé, güey, ya ni sé ni quién estaba, güey. Ya se apanicó. Se puso rojo, no sabía sí, qué güey, decir. Sí, güey, güey. Imagínate, sí. Nunca le pides un chiquito mamá para tu mamá. Ni se lo pidas, güey. Ni se lo pidas, por favor. A ver, ¡chiquita mamadora! Gracias, manito. Ay, con madre, ese pedo. La siguiente página. Entre la mamagua, güey. Mamagua, güey. Es una cosa descomunal, güey. Next page. Pues madre, hasta me dio un dolor acá, güey. Por eso, ya para, no sé ni de qué para hablar, Nora, para Nora sé, no wey. Hay este. No está tan. No es grosero, no es grosero. No, no, no. ¿Tú qué tienes? ¿Qué están ay, tomando? Wey, ay, güey. Por eso tapamos el micro. Yo no lo tapo. Salud. Mira, yo tengo my hands free. Tapas el baño nada más, pinche. Oye, pues hay una nueva clasificación para los que siempre están tituando. Ay, Timulto. Siempre sales con algo, Timulto. Es que es de Tatooine, de lo de Star Wars, güey. Entonces está tatuando. Oh. Pero ¿cómo se dice? Tuitear. Los que siempre están tuiteando. Que están con el pajarito en la mano. Ándale. Ande usted. O con el iPod o el iPhone. Y con una maestría en España, Dios mío. Hijo eso, ay, perdón. Sí, pero las cervezas no se daban en las clases. Bueno, para todos esos que están nada más en chinga. Tituando. Publicando. Oye, pues ahorita acabo de entrar al gimnasio. Cargando mancuernillas. En el baño de vapor. Desayunando ligerito, comiendo unos huevos estrellados. Todos los que están así, ya hay una nueva clasificación que les llaman los data sexuales. ¿Ande? ¿Eh? ¿Ande usted? Que nomás están ahí publicando todo lo que están haciendo. Tituando. Tituando. No, pues que tituen. Digo, muy sutil. Lo que quieran. No, pero llega a cansar un poquito. Por eso no tienes Twitter, güey. ¿No? Porque no me gusta andar tuiteando. Descarguen la aplicación de Titwer. Para todos los que nos quieren seguir en Titwer. En Twitter. En Titwer. En Titwer. Titueame. Déjame tuitearte. No seas. Entre el Little Jumping, güey, Verrulaga, ya wey. Va a ser hashtag. El Timulto. El Huepardo. Va a ser un trending topic ya. Oye, el Titwer. Es en serio, güey. Cuando te ponen ahí que están a carcajadas, cuando escuché la del Guepardo, qué. Huepardo, güey. Huepardo, esa madre. Si lo vas a decir. El otro sí existe, güey. Está bautizado. Si lo vas a decir, dilo mal, güey. Sí. Si no, no vale. Sí. Bien. Si lo vas a decir, dilo mal, güey. Si no lo está. Bien por eso. Oye, manito. Tiene su dificultad también, güey. Ay, te pasas. No, no es una cosa sencilla, güey. Te no, pasas. No, es natural. Yo sé que te sale natural. O sea, no está actuado nada, güey. Te pasas, verruguita, dice Alfredo Reyes. Ana Sierra dice. Saludcita, manito. Ana Sierra dice: también manden un chiquita, un no, chiquita hombre, mamá no voy a para mí. Nada. Muy chiquita mamá para Ana Sierra, güey. Oye, Ana Sierra, fíjate que las fotos que veo ahí de Ana Sierra, güey. Te mando un chiquita mamá. Chichica mother. Mamá Sierra. Es un chichica mother. Chichica mother. Ay, chichica mamá. Chichica mamá, güey. Es que es en Estados Unidos, güey. Chichica mother. Chichi. Alfredo Reyes dice: pásame tu Titwer. Ya te están madreando. La madrina, madrina. Ya empezó. Ay, güey. Ah, está bien, güey. Ya. Levantaste la piedra. Ro Fonseca. Alguien tiene que levantar el rating, chingado. Ro Fonseca dice: ya llegó mi esposa e hijos y aquí los tengo viéndolos como todo un suceso. Siempre les platico del CSP y ahora ya sabe de lo que hablo. Saludos. No, los pongas a ver esta. Oh, qué vergüenza. Por favor, güey. No. Sí, bueno. Imagínate el niño mañana en la escuela, güey. Tuiteando. Maestra, ¿qué es Twitter? ¿Qué es el Titwer? Mándeme la tarea por Titwer. Bueno, Sí, pasas de veras, güey. Ya sudé. Dice, por cierto, un chiquito mamá para ella se llama Tisha. Mamá Tisha. Ya. Chiquita mamá Tisha. Soy como muy pinche autóctono, güey. En un ruso wey. Así, wey. Tisha. Salud. Gracias. Salud. No, que salude. Salud. No. Qué cosa, güey. Esto está sensacional. Salud, manito. Saludcito. Bien por eso. Bueno. Salud. Bueno, señores y señores. Y a los que están escuchando el podcast, así, saludcito también. Sí. ¿Cómo no? Salud por la calor. ¿En qué tiempo va para buscarlo mañana en el podcast? En 56 minutos. Oye, un agradecimiento a Alejandro, que ya hizo un acoplado de la primera temporada de Chicharrón con Pelos. Sí, escuché los primeros 30 minutos y están bien. También. Sí. Pero ahí le vamos a encargar de la segunda temporada que... Sí, sí. Digo, se le agradece el tiempo que le invirtió a escuchar los podcasts, sacar los pedazos ahí y los menos peores y bueno, pues nos sirvió para recordar cómo eran nuestros inicios en este rollo del podcast de Charro con Pelos y le agradecemos mucho a Alejandro. Sí, Alejandro. Entonces, lo tengo muy presente. ¿Verdad? Está recomendable. Digo, para la canuncia de la liga o sí, qué onda. ¿Cómo lo escuchamos? Puede, digo, si Alejandro quiere poner la liga ahí en Facebook de Charrón con Pelos Podcast, si los demás lo quieren descargar, es una recapitulación de la primera temporada, más o menos, uh-huh. Y de los mejores, entre comillas, de los mejores momentos de la primera temporada y nos sirvió ahí para recordar es un poquito... Para recordar cuándo iniciamos, que fue un 2 de junio. Y cómo iniciamos, cabrón. Sí. Estuvo medio... Sí. No, estuvo bien, muy bien. Una noticia, amplía Twitter contenidos interactivos del... Twitter. Twitter. Twitter Wonder. No, es Twitter, güey, es Tinker. Tinker. Ay, qué cagazajo. Twitter. Oye, ya van a sacar los nuevos dominios. Ya saben que ya ves los dominios .com, .net, todo ese rollo. Uh-huh. Y ahora que usaron la el IP versión 6, no sé qué rollo. Ya están sacando nuevos dominios, ¿verdad? Para las páginas en internet. Ajá. Y lanzaron la convocatoria de qué les gustaría. Ya ves que sacaron después .tv, punto no sé qué rollo y no sé qué. Ajá. Uh-huh. Y hubo más de 2,000 solicitudes. Apple, fue Sony y American Express sacaron que querían un dominio, ¿no? Uh-huh. Ya ves que, no sé, verdolaga.apple sería, ¿no? Y están entre ellas sacando los nuevos dominios que va a haber. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Las propuestas en conferencia de prensa. Y bueno, ahí está para los que verdolaga.twitterbell. Tituel. Tituelo, por favor, Alberto. Tituelo, tituelo. Es más difícil decirlo, ¿verdad? Tituel. Titúamelo para ver si escuché. Ay, qué cosa. Bueno, ¿qué otra cosa? No me titúes. Pues salió Madagascar, señores y señores. I like a move, move. I like a move. Tú te fíjate que te pareces al rey Julien. Oye, qué agasajo el Julián, ¿no? ¿Se llama? O Julian, güey. Pero bueno, ese rey con la osita. Rosa, no, rosa en la Ducati. Con madre. Me encanta ese rey porque, aparte, la traducción la hace Mario Filio. La traducción en español es uno de los actores de doblaje que más me gustan a mí. De los mejores que hay ahorita en la actualidad. ¿Es que también Mario, qué se llama? Mario Filio. Homero Simpson y todos esos. No, Mario Filio es el rey Julián, el más famoso que tiene él. Y hizo Obi-Wan Kenobi en la versión en español. Star Wars. Pues. Es uno de los que tiene más chamba. Y si no me equivoco, tiene un espectáculo cómico ahí, Mario Filio. Es el que decía yo que salió la vez pasada en Guerra de Chistes. Guerra de Chistes, güey. Sí, tiene uno. No, es el hermano. Es el hermano. El hermano es el que tiene. ¡Ay, güey! El carnal. El hermano es el que tiene. Es cómico y no es cómico. Okay. Mario Filio es el que hace la voz de. Quiero. ¡Oh, Yoshita! ¡Qué bueno! ¡Quiero mover el bote! ¡Me gusta! Sí. Mueve. Pero a mí me gusta peludita. Peludita. Y la pancita. Con espalda peludita. Al HD le gusta peludita. Le gusta, me gusta peludita. Peludita y panzoncita. Qué hermosa iris. Está genial. Veanla, está buena, está la demasiado. Sí, cómo no. Una escena que realmente, güey, me quedé de pasmado. Riéndome un buen rato, güey. Les va persiguiendo ahí la cazadora esa de animales, güey, de Francia. De Bois. Y que se va quitando todos los obstáculos y la madre, güey, lo salta, güey. Y luego el skipper cae. Mírala. Mírala. Oye, güey, todo el cine, güey. Todo el cine. Ese fue, digo, fueron de las primeras cosas. Mírala, pero la. Mírala. Está buena, está buena. Los mandamos en un Twitter. En un Twitter. En un Twitter. En un Twitter le mandamos el mírala. Fíjate que me hubiera gustado que los pingüinos tuvieran un poquito más de participación. Y el rey y Julián, güey. Es que siempre han robado crédito. Sí, como que ahora le dan crédito, güey. Bueno, ahora le dieron más. Se enfocaron en los personajes. En el león y el la cebra, el Martin. Oye, la hipopótama bien declarada ya con la jirafota. No, ya son novios. Ya se apachurran y todo, ¿no? Sí, ya. Bailan y ay, en la cuerda. Pero oye, no, el pinche tigre que se metió en los ojos. Qué pendejo. Cabrón. Es una. Y luego aceite de oliva. Que está en la carne cárcel y lo sume la panza. ¡A la madre! ¡No mames! Son dos. Oye, tiene una connotación sexual bien machima. Si lo ves por el lado así cochinón. O sea, quiere decir que. Se incendió el tigre. Antes se ponía el aceite, ¿verdad? De oliva. Sí. Nuevo tip. Por si quieres entrar así a hoyitos pequeñitos, güey. Puedes hacer el acondicionador, güey. Sí, o si no tienes lubricante cuando estás en el apachurro ahí con la chiquita mamá, güey. Pues ves a la cocina y un poquito de aceite de oliva. Sí. ¿Verdad? O de olivo. Cualquiera de los dos que te lo presten, güey. Twintéalo. Te lo pones ahí tantito. Sí, Twitter, güey. No, manito. El Twitter. Twitter. El Twitter. El Twitter. Ah, es la voz de Six Flags, dice. La voz de Six Flags México y de Kellogg's. ¿De Kellogg's? ¿Tú comes Kellogg's? Para servir a México. Kellogg's. Dice algo así. Oye, salió una guepardo ahí, ¿va? ¿O qué era? Sí. Gueparda. Dilo, si lo vas a decir mal, dilo bien. A ver, ¿cuál es, manito, si original? No, si lo vas a decir, dilo mal. Ahora lo dijo al revés. Sí. El Titwer. ¿Cuál es el original? Válgame, güey. Ah. El Mario Filio es la voz de... De Telcel también. Uh-huh. En los comerciales de Telcel. Y que plan amigo, que no sé qué dice. Y uh-huh. el otro, el Mario Arbizu, que son muy amigos. El Mario Arbizu es la voz de los pingüinos. Uh-huh. De Kowalski. Rico y todo. ¿Qué pensé tú, güey? Mario Arbizu es la voz del pingüino, es la voz de Superman y es la voz de Nextel. Hablemos de negocios. Rico. Ah, no. Habla de negocios. Nextel y luego Quaker State, su copiloto. Es la voz de Mario Ruiz. El Tata. No. Se parece, pero no. Es del mismo Pedillo. En el título. No, que la chica otra vez. Ahí les va otro chiste. A mí me encanta la voz de Yadira Aedo. Si han visto la película de cuentos que no son cuentos, hace la voz de la novia de Adam Sandler. La voz. Yadira Aedo, sí, es una de las de actrices de doblaje también. Está muy bueno. Hay un podcast de Mario Filio para que y entrevista a muchos actores de doblaje, entre ellos el Mario Arbizu y sale. El Tata. Otra vez. El que hace la voz de Aunque usted no lo crea. Sale ahí también anunciando. Muy bien. A ver, un chiste, a ver. Mientras checo aquí cómo vamos. Espérate, me pescaste en el trago amargo. Dice, hija, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Un dinosaurio. Pero ese es imposible. Bueno, quiero ser linda. ¿Qué dinosaurio te gusta? Ice Crew Cruz dice, manda un saludo para todos los que los escuchamos aquí en Hot Waters, en Aguascalientes. Hot Waters, los termocálidos. Bueno. Saludos a los termocálidos. Termocálidos. Sí, saludos hasta allá. Hasta allá. Está muy bonito. Oye, Aguascalientes es un... ¿eh? No, no es... Aguascalientes está, de, bueno, yo viví en León, está a una hora por la autopista. Está muy agradable el clima, la gente muy cálida, obviamente. Y el agua. Y húmeda. Y la, y húmeda. Oye, ¿y por qué se llama Aguascalientes, tú sabes? No sé. Allí se da, o sea, el agua está caliente. No. O... Mira, yo una vez que... ¿Les dicen los termocálidos? Que llegué a ir, el hotel, abrías al agua fría y salía caliente. No me chingues. Sí, como que tiene que ver algo ahí con... Y le equivocaste de la llave, güey. No me... Abre el agua caliente, güey. Pues sí, güey. No, no, confundo palabras, güey. Pero no la llave cuando voy a bañar. Ah, güey. Andabas pedo. No, no, pero sí, no, sí, sí será, no. Sí será de que... De que sale agua caliente así nomás. Sí, ahí, ahí. Hay algo. ¿Hay algo? ¿Wikipedia? ¿No, no es donde están las aguas termales? No. No. Ahí. No sé si vaya a haber ahí. Eso es en Nicamole acá. Para... Sí, acá no, casi en Mauleón. En Querétaro sí. También hay aguas termales. Ahí también. Y en Morelos también. Que nos conteste acá el fans ese. ¿Tú dices que son termocálidos? Uh-huh. No, dice que son hidrocálidos. Tuitelo por favor. Para que... Estás en lo cierto, chaparrón. Hidrocálido, no termocálido. Porque ya al decir termo, como que ya se hace como que entre caliente y frío. Como que un pleonasmo, ¿no? Entonces algo es como así. Que la estás cagando. O sea, concéntrate, güey, en lo que estás haciendo. El que hace, cabo, cállate, cabo. El que hace la voz de, aunque usted no lo crea, se llama Rubén Moya. Exactamente, Larry. Gracias, gracias. Ya ves qué pasa. Aunque seas el primer lugar en la generación de universidad, pasa, güey. No me descubras, sí, caramba. Era machete. Sí, este también nada más fue de puro gorrión. Fíjate, ¿por qué pasaste? El de regreso a la escuela. El Pietro Bond en la escuela era machetón, pero pesado, güey. Oye, Pedro, pásame la dos, pásame la dos. No, se hacía conchita. Oye, el vato, güey. Todos me querían copiar, menos mi ropa. No sé por qué. Pues es que pinches minifaldas que llevaba, no mames, güey. Traía Capri, güey. Pero todavía no salían a la moda. Bueno, yo los inventé. Pero no eran Capri, tú les cortabas ahí para que... Capri y naranjas mecánicas. Para usabas Capri, pero les cortabas para brincacharcos. ¿Te acuerdas en Halloween que fui todo de naranja? No era Halloween. Ah, estamos en agosto, güey. Que Beto me dijo, vete de naranja. Era el día del amor. ¿Del amor? Del amor. Bueno. Se trajo el vestuario de calabaza, güey. Ah, dice Ice Crew Cruise de Aguascalientes. Dice, sí, y sin usar boiler. Ay, no, o sea, que no. Está cachondo ya. No uso boiler. Sí, está caliente el agua. En Aguascalientes. Kelvin Puente Velázquez dice: en Hidalgo y Puebla también hay aguas termales. Ya ven, sí, hay aguas termales. Y bien. Fíjate que a mí me pasó que una vez en vacaciones, mi mamá nos llevó así de que, bueno, mi mamá es mucho de ir para el sur, ¿no? Le gusta mucho lo mexicano. Y a ti no, no, yo soy para el malinchista. No, me gusta, pero ahorita como están las carreteras, están medio gacho. Bueno. Entonces siempre era de que vamos a Morelia y vamos a Guadalajara y vamos a no sé qué, ¿no? Entonces vamos con los Errejón. Cuando yo vamos a visitar a los de la Pedillo de Errejón. Íbamos a Guadalajara, que por cierto nos quedamos en un hotel que se llama el Tapatío en Guadalajara. ¿Tú lo has quedado ahí, no? No lo conozco. Uno que está en una montaña en Guadalajara, de las pocas montañas que hay allá, ¿verdad? Son bajitas las montañas. No, ya se quemó. El Tapatío estaba, en aquel momento. Bueno, y íbamos por rumbo para allá y llegamos a unas aguas termales, creo que era en Querétaro. Eran unas aguas así como, imagínate que vas a un cerro, pero el agua era así como si te metieras agua con lodo. Ajá. Ah, ya no lo sé. Sucia. Como si estuviera así de lodosa, sí. Así café así de tierra, güey. Pero eran aguas termales, güey. ¿Y te metiste? Pues me metí así como flotas, güey. ¿En serio? Flotas así sin hacer nada, porque como la densidad así del... La sal o no sé qué tiene que ver. Y te sirve para no sé qué rollo y así de que te relajas. Para eliminar espinillas y todo eso. Pornoco, pornoco. El pie de atleta. De agua. Oye, flotas, cabrón. No me digas eso. Va a querer ir el... Visiten las... ¿Puedo nadar más fácil? En Hidalgo, las grutas de Tolantongo... Las brutas. Las grutas, no, que están grutas. Hay que ir. Las grutas de Tolantongo están poca madre, dice la Ricañonga. Oye, muy bien. Pues qué bonito. Aquí hay unas grutas. El episodio cultural de. Las grutas de García, aquí en. ¿Las conoces, manito? Fíjate que nunca he ido. Las grutas de García, yo ya las conozco. ¿Tú has ido? No. Bueno, fui de chavito hace mucho. Cuando hablan de grutas, me recuerda a la película de Anita. Juliancito. ¿Te acuerdas, Aida? Se perdieron y el tesoro ahí, ¿eh? Es que yo nada más quería mi traje de primera comunión. ¿Te acuerdas la de la primera comunión? ¿Te acuerdas el material que estaba acarreando para el charcoal? Estás haciendo mezcolanzas de películas bien machín. Bueno, cuando el traje de la primera comunión es cuando estaba cargando carbón o piedra roja. Era... ¿Cómo se llama? Arcilla. No. Como piedra volcánica, güey. Algo así. Pero era, no tiene nombre. Se supone que le pide a los Reyes Magos el traje del primer. Pero llegaba todo tiznado de rojo. Sí, la piedra volcánica es roja también. No, ¿ah, sí? No. Es como carbón. Era una de rojo, no, de negro. No, era una no, carbonera. Pero no era carbonera, güey. No. Bueno, la piedra volcánica también sirve para poner carbón. Es la piedra. No, es la piedra que usan en los asadores de gas. No, es una piedra volcánica. Esa piedra es piedra volcánica. Por eso. Pero pues, no, este. ¿Te tizna de rojo? Llegaba este tiznado de rojo, pero la piedra volcánica es roja. De hecho, ahí tengo afuera. Tráetela. Eso, tráetela. Ahorita te la enseño. Juliancito. Verdolaga, que diga Verdolaga, Juliancito, por favor, que diga eso. En la primera temporada lo dice y se escucha chido. Juliancito, Anita. Estos muchachos ya se perdieron. No se oye tan chido, la verdad. Sí, no. A lo mejor en la primera temporada se escuchó muy bien porque los muchachos ya se perdieron. Pues éramos nuevos. No se oye tan chido, pero no bueno. No se oye, ¿verdad? A ver, dilo otra vez. Pero como en la primera temporada. ¡Juliancito! Hoy con el viento. Efecto. No, sí, sale machín. No me acuerdo, fíjate. A lo mejor yo no lo dije. Lo dijo el otro. Kinky. Se llama así porque se supone que antes era una hacienda que se llamaba Villa de Nuestra Señora de las Aguas Calientes. Ay, ya investigó este Ice Crew. Era una hacienda que se llamaba Villa de Nuestra Señora de las Aguas Calientes. Por eso se llama Aguas Calientes. Aguas cachondas. Kelvin Puente dice, la volcánica es negra, muy porosa, en CU hay un chingo, putineo, dice. Sí, toda la zona de CU es, o sea, es piedra volcánica. ¿Está cerca del estadio de los Pumas? Ahí. ¿Está cerca un volcán ahí? Hubo ahí un volcán. No me acuerdo, el volcán aquí es el del estadio universitario, por disculpa. La uni, el estadio. Vamos, muchachos. Ese no prende ni. En... Bueno, pero le dicen el volcán al estadio de los Tigres porque erupciona cuando. Pero bueno, manito, a ti te decían el tapatío cuando llegaste al hotel y nos estabas platicando. El tapatío ahí, tío. Y llegamos ahí a ese muy bonito hotel que se llama El Tapatío. Está muy bueno, se lo recomiendo. Quién sabe cuánto cuesta ahorita, pero está carísimo. Cuando fuimos era. Es lo mejor que había. La volcánica es. Ya. Si fuiste tú, Verdolaga, creo que fue en el podcast que se llamó El Chichatrón. O en el que le siguió al principio lo dices. Es que no estabas tú. En el Chichatrón. En el Chichatrón no estuviste tú. Y te mandamos a hablar con Juliancito. Sí, cómo no. Si alguien tiene un papá de Aguascalientes y una mamá de Río Frío, él es el tibio. El vidio, el templado. El tibio Muñoz. Muy bien. Dijeron, ¿les gustó Madagascar 3? ¿Cómo no? A mí sí. Está buena. Agradó. Excelente. Me agradó. Está buena. Ya lo habíamos visto. Fíjate, el domingo pasaron las dos, la 1 y la 2, en Cablevisión. En XHGC. Ajá. La 2 no la había visto. Ok, ya que tienes la 1, la 2 y la 3, ¿cuál te gusta más? Creo que me quedo con la 1. ¿Más, sí, que la 3? Sí, los pingüinos tuvieron más actividad en la 1. Sí, cómo no. Que en la 3. Sí, yo esperaba un poquito ver más a los pingüinos en la 3. De hecho, la película está buena, está entretenida, pero sí estaba esa crítica de que hubiera estado mejor que le dieran más tiempo al rey Julián y a los pingüinos. ¿Los pingüinos? Porque está realmente... ¡Ay, güey! Son... O sea, te roban mucho y tienen mucho carisma, güey. Okay. Y el doblaje en español es lo mejor que hay, güey, que yo he escuchado. Fíjate que en inglés no lo he escuchado. No, y se me hace que no tiene tanto chiste, güey. ¿No? En español está... A menos de que sean los chistes al estilo gringo. Sí, claro. ¿Cómo le hizo, manito? ¿A la de Boa? Mírala. Mírala. Hablando de Nuestra Señora de Aguascalientes, ¿sabían que Los Ángeles, California se llama Nuestra Señora de Los Ángeles, California? ¡Ay! Oh. ¡Difícil de creer! ¡Difícil de saber! Si alguien... ya lo dije eso. Ah, Emanuel Ojeda, ¿qué onda, bandita? ¿Qué onda? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? No, pues ya. Oye, yo traigo un tema... Más. Lo quería comentar el podcast pasado, no hubo chance. Ey. ¿Qué opinan de los, o el término workaholics? ¿Workaholics en inglés? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo sería la traducción en español? Pues que trabajan mucho. O trabajan de más. ¿A qué trabajador? Muy trabajadores. ¿Tú eres workaholic? A veces. Mi profesión me lo permite. Pero a veces la chama no te obliga. Pero es que el workaholic es apasionado. Ahí. Es chamba. Hace un lado a la familia, puro trabajo, puro chamba y lana y esto. Deja a un lado las vacaciones. O sea, se clava mucho en la chamba. Yo tengo un camarada, muy, muy camarada, que trabaja hasta los domingos. Pues yo, güey. No, tú no, güey. Yo no soy tu camarada, ¿o qué? O sea. No, tú no eres camarada mío. Sácalo, bórralo, bloquéalo. Oye, güey. No, otro. Otro buen camarada. Sin agraviar, se dice, amigo, sin agraviar. No, otro buen camarada. Uno que sí es mi camarada. Ya, hombre. Pero ese sí, se alejó mucho ahí de la familia. Pero es, o sea, de 3, 4 de la mañana en domingo. ¿Tú eres 3, 4 de la mañana en domingo? No, yo estoy con el de este palsura. Entonces no eres mi mejor amigo. Otra vez, te lo echo en cara, güey. Hay profesiones que sí lo requieren y otras que... Mami, o sea, tu horario es de 8 horas de oficina. Ya, pero te están pagando lo mismo. Rúmbale a la casa, te pagan lo mismo. Dijeras tú, bueno, es que voy sábado y domingo y no. Me quedo 3, 4 de la mañana para adelantar el trabajo y me están pagando lo mismo. Pues mejor trabajo nada más hasta el viernes o hasta el sábado a mediodía y se acabó. Ni le han de pagar tiempo extra. No le pagan tiempo extra. Ya está clavado. Oye, pero a lo mejor no puede con la chamba. Se le acumula tanto que tiene que chambear hasta los domingos. El vato ya llegó ahorita en un momento en el que él ya tiene gente que le ayude a su jale. Y los vatos que le ayudan se van temprano, o sea, a la hora que salen. Y ese todavía le sigue, güey. Bueno, entonces, a ver, espérame. Y él tiene que reportar, por decir, el jale de ellos. No. La producción, haz de cuenta. No. ¿Que no? Ay, güey, entonces no está jalando. Está haciendo otra cosa ahí en la oficina. ¿No? Está viendo el podcast. No. ¿Páginas que no debes de ver? No. ¿Apostando en la lotería? Bueno. No. Es asistente de alguien. No sé, está... Pero como quiera... Tituando algo. Pero no. Como quiera nos sigue, saludos al buen Pablo La Bola, así le denominamos. Pablito ya, o sea, mucha chamba, sí, hay que equilibrar. La family, y pues también hay que echar Patricio de vez en cuando. ¿Ah? Mira, yo soy de los que piensan que te vuelve, o sea, a lo mejor se entiende más que cuando el negocio es tuyo, ¿no? Cuando, a lo mejor cuando apenas está empezando la chamba y abriste un negocio y tienes que echar hasta los domingos trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero cuando trabajas para alguien y la chamba te amerita que trabajes en domingo, así, pues se presta, ¿no? Mira, pero pues, que haga la prueba, que le diga a su jefe, no puedo el domingo, tengo una piñata. No puedo hoy viernes, tengo partido de fútbol. Que haga la prueba y no lo van a correr, no va a pasar nada. Para los que somos empleados, no pasa nada. O sea, tenemos vida familiar. La empresa lo va a entender. Sí, lo entienden. Lo entienden las empresas. Pero los jefes, ¿qué van a decir? Pues si trabajo, pues déjalo que esté jalando, está sacando la chamba, ¿verdad? No te van a decir nada. Pues no. Pero bueno. Así es. Esa es otra historia. Oye, es el workaholic. ¿Cómo ven si...? ¿Y el sexaholic? Sí. Pero ya hay algunas que también son enfermedades. Yo me considero uno de ellos. Nadie me detiene, cabrón. ¿Qué estás haciendo ahorita? Soy un demonio. Estás en el Face, ¿verdad? No, fíjate que... O estás tuteando. Estaba tituando a una... Tituadora. No, habíamos visto que si el podcast pasado decíamos las reseñas, las nuevas que estaban en iTunes. Déjalo para el 40. Oye, la vez pasada, güey. Oye, ¿vas a decir el ganador de la t-shirt? Ahorita lo decimos. El fanador. Ay, no, lo importante, güey. No, no lo voy a decir. Pacaso creativo, me encanta, me gusta, me fascina, me encantaría que grabara más seguido, dice. Esas son las valoraciones que tenemos nuevas en Twitter. En Twitter. En buen Twitter, programa. No, en Twitter. En Twitter. Orlando López dice, me gusta su post, sabe entretener a la gente, ¿por qué no hacen una estación de radio, güey? Que ya están hechas, nada más hay que meternos. Vamos a hacer una. Genial, dice Ricardo Rivera. Excelente podcast. Sigan así, banda. Y vamos por más capítulos, muchachos. Y muchas temporadas, más temporadas, muchachos. Oye, las nuevas valoraciones que tenemos en el. ¿En el Twitter? ¿En el Twitter? No, en el iTunes. Sí, son las valoraciones de iTunes. Ah, ok. Godo Rivera dice: muy buen podcast. Es uno de los más entretenidos y divertidos que he encontrado. Gracias. Edward Cuevas, que está ya es fansardo, dice, está con toda su man, güey. La neta vale la pena la hora y pico de buen humor con las tonterías del Putiné, las buenas vibras del Berrulaga y los consejos tecnológicos de la Chede. Que no has dado ni uno, ¿va? No, por cierto. Hugo García dice, la neta se merecen 15 pinches estrellas, está con más de su podcast, güey. Sigan así. Pero eso ya lo habías dicho. Ya lo habías dicho. Sí, ¿por qué no tenemos qué? ¿Que por qué no se pueden poner la verdad 15? No debería estar escuchando el podcast porque tengo 14 años. Ese sí. Esa es nueva. Esa es nueva. Y si queremos hacer un hincapié ahí, hijo. Mira, pero sí puede tener Face. Está dice, arriba de los 3 años. Pero mi tío los escucha. Y siempre me divierto. No es nada más que. No es nada que no escuche en la escuela. Está acompañado de un adulto. Sí, nada más que aquí tienen un toque muy divertido. Me río mucho cuando el Putiné dice: regálamelo, güey. Regálamelo. Ya lo has dicho. Sigan así. Saludos desde Puebla. Omarcito. Puebla, está precioso. Escamotero, el niño. El molito bien sabroso. Bueno, la cosa de aquí, digo niña o niño. No, es niño. Omarcito. Omarcito, es un astro, güey. Es niña. Ah, para confundirte. Ah, ok. Pero es que, digo, si te ponen ahí que tienes que ser mayor de 18 años, pues como que alguien que esté ahí de 14, pues no ocasiona ahí algún problema. Pues mira, el podcast, en iTunes dice explicit. Hay una leyenda que lo agarre. Hay una leyenda ahí cuando tú vas a describirte y dice explicit. Si ya lo descargas, pues bajo tu propio riesgo. Y yo cuando lo descargué el primero me dio miedo y dije explicit. Oh, ¿qué dirán? Pues ¿qué dirán? ¿Qué dirá? Es un jugador de Alemania. Realmente no somos, por ejemplo, un podcast que se revienta así miles de maldiciones. Hablamos de todo y de nada, güey. Decimos puras estupideces. Es humor negro. Es, digamos, algo que no escucha el muchachito en la escuela. Ahora, dice, ¿qué es lo que...? Dice, ¿no es nada que yo no escuche en la escuela? Dice. Ah, bueno. Lo dice. Síguele, mijito. Hasta nos rebasan en... Dice, si quieres ilusionarte de que ganarás una playera mediante una metodología que al explicarla corta la señal, estás en el sitio correcto. ¿Qué pasó el podcast pasado? ¿Qué pasó ayer? Pero si para ti lo que importa es un muy, muy, muy buen rato, agradable, de risa, con esta bandita chicharronera, no lo dudes y suscríbete al podcast. Efectivamente. Eso es nuevo. Eso lo dijo, prestarás guagua, dice. Y el último dice, Bicochón, no me canso de recomendar el pod, están de balls. Muy bien, gracias a todos por todos los posts que pusieron ahí, las recomendaciones. ¿Qué? La siguiente playera, ¿cómo va a surgir? No me acuerdo, güey. ¿Cómo? A ver, la siguiente playera. No, déjame aclarar qué fue lo que pasó, porque piensan que yo le corté y que no sé qué. Que fue trampa. Porque si la cortaste. La verdad, sí. No, lo que pasa es que nosotros transmitimos en live stream, en vivo, lo más que podemos. Live stream no lo podemos controlar nosotros. Entonces, las cosas estas tecnológicas, válgame, como esta que está sucediendo ahorita, güey. De repente fallan, entonces de repente, como estamos en internet, estamos transmitiendo en vivo, en live stream, y estamos también grabando el podcast al mismo tiempo, y todo esto lo hace esta laptop, esta chiquistriquis MacBook Pro. Pues de repente se cortó, casualmente se cortó cuando estábamos dando las preguntas, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, no fue nada adrede. Larry Cañón, en la primera temporada comentaron que si hacíamos valoraciones o peticiones, ustedes podrían llegar al proyecto del Chese Podcast a la radio de Monterrey. Ajá. Ajá, sí. Ana Sierra, sí, estaría sensacional que pudieran estar en radio. Estaría bien que estuvieran en radio. Es la idea, buscarlo por un ahí. Un demo, grabamos un demo y lo mandamos. ¿Un memo? Ahí. Un Nemo. Ah, Nemo. Capitán Nemo. Ana, tú fuiste la que atropelló al venado. Bueno, voy a hacer ahí también un digo, porque vi aquí, puse una imagen muy linda. Una imagen muy linda del manual para entender a las mujeres, que decía, igual estoy celosa. Ah, sí, no creo nada de lo que dices. O sea, es más o menos ahí interpretando. Y luego ya cuando te dicen, pues llégale, no le llegues de ninguna manera. O que te dicen, mejor vete. Si te vas, cuello, ya no vuelvas. Vete cuello. Con ella. Y viendo vida. Todo esa, ese tipo de cosas que se pusieron ahí en el, digo, que puse esta fotito o esta imagen, vi de las 23 personas que están ahí agregadas, mucha cara nueva. Mucha cara nueva. ¿Ah, sí? Está el señor acá, Paul Cross, que bueno, pues ese es ahí un extraño que trabaja ahí con nosotros, ¿no? Sara Guerra, está Claudia García con X, Dueñas, Claudia M. Treviño, esperemos que no sea pariente de... Un saludo a Sara y a las Claudias. Que no sea pariente de quién. De allá de la comarca del, de la Lagunera. De allá no va. Tere Ramos. Emanuel. No, Tere Ramos ya tiene rato con nosotros siguiéndonos. Sí, ah, bueno. Emanuel Eli. Zoila Quelava. No, Zoila Carolina. Doña Zoila. Andrade. Edgar Ávila Nava. Voy a hablar mal de mí, ahorita vengo. Bueno. Rosendo Sierra. Laura Palacios. O sea, es mucha gente nuevecita. Nuevecita. Iram García, que no, a lo mejor es el que juega con los Rayados. Es Iram Mier. Ah, perdón. Felipe Luna Alaniz. Ah, bueno, ese trabaja con nosotros. Saludos al buen Felipe. Al Tigre. Jefferson Gutierritos. Fer Cortés. Becky Zamora Rodríguez. Bueno, Consuelo Ríos, pues yo creo que sí. Chelo Pachelo. Elbert Cepeda Ávila. ¿Y si Alex Cepeda? Barragán. Francisco Javier Velázquez Martínez y Kelvin Puente Velázquez. Sí, se metió ahí varias racita media... No, es racita que o, nos... que... o que ya estaba y que no había aparecido en algunos posts, ¿no? Sí, o que nos sigue en Facebook, pero que no... Que no comúnmente postea nada, o sea... Es que hay mucha racita que no... Digo, tenemos 763 likes en... De hecho, ya vamos para las 800, por favor, gracias a toda la racita, gracias. Por favor. Y hay mucha gente que no pone post ni nada, nomás está viendo las estupideces que ponemos ahí y ya. Okay. No le ponen like. Pero queremos saber el ganador, bueno, manito. Tenemos ganador. Se lo gano. Ok. Vamos a decir, a repetir las preguntas, ¿te parece? Para que las digas cuál es la respuesta correcta. Ok. Digo, en el orden en que están aquí o que las tengo yo aquí puestas, pues no es no es riguroso, ¿verdad? Sí, el orden no era importante. Exactamente. El orden del factor no altera el producto. Uh-huh. Dice, en la número uno tenemos, ¿qué fastardo atropelló un venado? Fue la señorita Ana Sierra. Ella fue la que atropelló, lo mencionamos en un podcast. Exactamente. Poco, en la número dos tengo, ¿qué chicharrón inventó el huepardo? Tenemos aquí a mi izquierda, derecha de su pantalla. El huepardo es original, es el del del verdolaga. Exacto. El verdolaga lo y del Tinten también. Exactamente. El Titwer. En la número 3, ¿qué fastardo hizo una apuesta con el HD y no la ha pagado? Y todavía no la ha pagado. Es el señor Didi González. Exactamente. Dice aquí, la última fue, ¿de qué fecha es la foto de la calca en los chicharrón con pelos de una fanstarda? Esta tiene fecha de el 23 del 09 del 2011. 23-09 del 2011. Sí, es de... De Eunice Mon, ahí en la página de... su calca. En la galería de fotos de fotos. Charrón con pelos, ahí viene la foto y ahí viene la... De hecho, es la única foto que tiene fecha. Entonces, la siguiente pregunta es... ¿Iron Man es el personaje favorito de qué chicharrón? El Putine. Que en realidad es de todos, pero el que lo dijo fue el Putine. Efectivamente. Gandaya. Y la última es, ¿cuál es el apodo del que nos regaló los llaveros? Del invitado. Invitado, de los llaveros oficiales CHSP. Es el señor, ni más ni menos que Steve Perry. Él es el... Es el nuestro el, bien ponderado Sergio. Ponderado. Habían puesto que era el Pietro el que nos había regalado los llaveros. No, no fue el Pietro. No fue el Pietro, fue el Steve Perry. Se la creyeron. Que estuvo en los primeros capítulos, estuvo de la segunda temporada. De hecho, creo que al parecer estuvo en el episodio número Juan. Juan. Al parecer. Pero bueno, esas fueron los, las seis preguntas. Ahí están las seis respuestas. Y el fanador ganador es ni más ni menos que Caimán Rodríguez, que a las 10:50 AM de un 13 de junio del 2012 contestó las seis preguntas correctamente. Exactamente. De, ¿verdad? Hubo, déjenme decir, hubo, ¿qué hubo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco comentarios anteriores a él que no la, le, les había fallado a una. Pero Caimán Rodríguez fue el afortunado ganador. Se lo ganó. Va directo a Caimán. ¿De dónde es el ganador? El señor de la playera original posicionadora. ¿Se va hasta dónde? ¿A México? De Caimán, pues le vamos a tener que avisar o que nos mande un mensaje. Si, si escucha el podcast, este episodio, este que nos mande un correo. ¿Se lo manda quién? ¿Al Putin, no? ¿O a ti? No, a ti. No, al Putin es... El líder de proyecto. La logística la trae mi estimado Putiné. Manden un correo, Caimán Rodríguez, el ganador de la playera, de esta primera playera que vamos a regalar. Mándale un correo a ELPTN o ElPutin, @charroncompelos.tv, con todos sus datos para completos, dirección. Completos. Uh-huh. Para este hacer el envío. Hacer el envío de la playera. Te la ganaste, mi querido Caimán. Gracias por a todos los que participaron. Y ahí en la página, ahí habíamos puesto las últimas dos preguntas y pues los que se metieron ahí a verla, ahí estaban las... Que si quiere con calcas nuevas, porque ya vienen las nuevas calcas, que nos espere tantito para el envío, que si ya la quiere, pues se las enviamos... Sin calcas. Sin calcas, ¿verdad? Pero... Right now, sin calcas. Exactamente. Sí. Que se la ponga y mande una foto ahí, a ver, ¿dónde la usan? Y, ¿cómo ves? ¿La autografiamos? Ahí, ¿por qué no? Ya le va. Sería la primera t-shirt autografiada. Exactamente, autografiada por los miembros de la banda Charrón con Pelos. Venga. ¿Okay? Con dedicación. Digo, y todo. Podcast, sí. Muy bien, ¿qué otra cosa? Pues las valoraciones que nos ponen en iTunes. Habíamos platicado de hacer una rifa. Sí. No, vamos. Ah, de las valoraciones en iTunes. Sí, de que si llegamos a las 100 valoraciones. Para la nueva. Ah, bueno, ok, va. Pero ya la platicamos con... No. Bueno, ya en el siguiente podcast. Sí, lo soltamos, sí. Vamos a hacer la una nueva dinámica para una nueva playera, vamos a regalarla. Estábamos pensando en regalarla entre la racita, entre la banda que nos ha dejado sus valoraciones, sus comentarios, las reseñas, su reseña en iTunes. Pero bueno, ahorita platicamos de la dinámica. La dinámica. Viene otra playera y ya hicimos la tarea en la página charroncopelos.tv. Ahí ya, si ustedes ingresan a episodios o a podcast, ahí viene en el menú de la página, vienen todos los episodios uno por uno, one by one. Los episodios de la segunda temporada, desde el 1 hasta el 38. Le dan clic ahí en el play, hay un iconito que es el play, le dan clic ahí y ya pueden escucharlo por si quieren y no lo pueden descargar en iTunes o si quieren Android o lo que ustedes quieran, ¿va? Okay, perfectamente bien contestado. Entonces, pues muchas felicidades al señor Caimán Rodríguez. Y para la próxima dinámica, lean las bases, escuchen el podcast. En esta ocasión, pues estábamos haciendo nuestros pininos con esta nueva trivia, pues todo era nuevo prácticamente. Pero pues si te sabes las respuestas, pues no las pongas, hijo. Digo, no falta el gandallón, que probablemente pudo haber sido este señor del Caimán Rodríguez. Dijo, mira, pues aquí ya me pusieron dos de gorrión. Dos de pechugas. Dos de pechugas me pusieron, pues de una vez ya las completé. Entonces, señores y señores, lean el instructivo, lean las bases de Chicharrón con Pelos. Y no se dejen engañar por las imitaciones. Nada que ver. Oye, la única y la playera original posicionadora. Del doctor Chunga y Chuli. No, pues esta dinámica fue patrocinada por Tecatela. Por el Putiné, le dedicó mucho tiempo y amor. Y a la página de internet, nuestro gran estimado y bien ponderoso, nalgón, sir, y chiquito papá, güey. Que tenemos que quedar bien. Frentón, sí, sin pelo. Sir producer. Le dedicó tiempo, tanto Manito el Putiné como el. Y lógicamente, mi primer la asesor de la casa, que viene siendo la chiquita mamá, güey, que fue también allí una idea más o menos original. Por no decir original, aunque no se vea tan cabrón. Pero bueno, chiquita mamá, gracias a mí. ¡Ajá, la madre! Gracias a la HD. ¿Te acordaste donde no lo hubieras pronunciado? Y nada más vamos a decir nosotros tres, güey, porque el verdolaga dijo ya, a mí déjenme las calcas. No ha hecho ni madres de las calcas. Ahí vienen las nuevas calcas, nuevo diseño. Vienen las nuevas calcas, espérenlas. De la temporada veraniega. Exactamente. Están en la imprenta, todavía no hay lana para la segunda tinta. Ahí están. No se quieren imprimir. Estamos en black and white. No, faltan, ya salen en estos días. Faltan 100 pesitos para la segunda tinta. Ok, muy bien. Dice, otro chiste, voy a contar otro chiste porque ya es el último que anoté. Amor, ¿por qué lloras? Es que me dijeron fea. ¿Quién te lo dijo? Ahorita lo busco y lo mato. Me dijo Chuck Norris. Bueno, sí, eres un poquito fea. Viéndolo bien, voy a poner una madriz al vato, güey. Chucky Norris. Oye, hablando de Chuck Norris, va a salir la nueva de los Indestructibles, güey. Ah, sí, la nueva movie. No me digas. Uy, trae toda la crema esa película, güey. Está creando la misma expectativa de la primera, güey, que no sirvió para nada. Pero sale Bruce Willis, Arnold. Chico de Sánchez. Chichinegger. Que te Berger. Que te Berger. Chichinegger. Aquí está tu Berger. Está grosero, güey. Ah, güey, tú lo dijiste primero. Nos escucha los de 14 años, cabrón. Por eso, hijo. Pero no. ¡Ah, güey! ¡Se me rompió el reloj! Se te rompió. ¡Se me rompió el reloj! ¡No, no más! ¡Es pirata! ¡Es pirriata, güey! ¡Papá, es pirriata! A ver, quítatelo y ponlo a cuadro, güey. El Kenneth Cole, güey, se me rompió, güey. Oye, estás bien intenso, chacho. Oye, güey, ya no voy al gimnasio. Traes toda la vibra ahí, nomás dijiste Chichinegre y te tronó el... Te tronó el chicharito. Se me rompió el... Nomás voy a cobrar regalías aquí, güey. Voy a cobrar todo este pedo y nadie nos patrocina, güey. No tenemos ni seguro, güey. ¿Seguro? ¿Seguro que no? Espera, ¿ese lo compraste o te lo regalaron? No, ver, lo peor que es que lo compré. Ah, pues lo compré. Qué bonito te voy a hacer la mesa, güey. Qué buen fregadazo. No compré sin caderas, güey. Qué buen fregadazo. Nah, ves. Es chafón, güey. ¿Cómo va a ser chafón, güey? Que es el hijo menor de Kenneth Cole, güey. Dice Twister. Por eso, es el barato, güey. No, ese no lo va a hacer. Costó más que tu case. Ay. Pues el que no le pasa nada. Ni en el agua. Ni en el agua. Ahorita lo sumergimos en el agua a ver si funciona todavía. En el lavamagua. Oye, qué cosa, güey. Te tronó ahí la mugre. Ya ni hablé de la película de los Indestructibles, güey. No, toda. Habla. Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. No, otra vez. Chingazo. Y sale también Jean-Claude Van Damme, güey. No me chingues. Y Chuck Norris, güey. Jean-Claude Van Damme juntos. Sí, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone. ¿Con bastón o sin bastón los pies? ¿Cómo se llama el pelón que me agarras? ¿Cómo se llama el...? Te doy lástima. John, ¿qué? ¿Statham o qué? John Statham. No, Statham. Bueno, sí se pronuncia, el de... El transportador. Transportar, sí. ¿Cómo se llama? John Statham. ¿A Statement? ¿O Statman? Pues Statman. Él. El pelado. A mí me transportó y me trajo. Pura crema con este de los. Scatman. A ver, HD. Statham. De esos personajes. ¿Quién eres? No. ¿Cuál es tu preferido? Oh. Pregunta trivia. Y para. Bruce Willis. Para los presentes también. Bruce Willis. Bruce Willis. ¿Tú? ¿Tú? Van Damme. Van Damme. Nah, Pupita. Yo estoy más moderno con Statman. Ay, Statman. ¿Y el tuyo? ¿Qué va a ser que te... No aparece en esa. Ay, a eso ibas, a eso ibas. Sí. Dilo. Ay, papacito Tom Cruise, güey. De los que salen ahí en la película. Ah, los que salen ahí. Sylvester Stallone. Chuck Norris peleó con Bruce Lee, ¿no? O salió en una película con Bruce Lee. Sí, con Bruce Lee. Sí, en la garra del tigre o algo así, ¿no? Sí, así bien jovencillos los dos, le ponen una madrina a Bruce Lee. Pero machine. Es una escena de película legendaria, güey. ¿Con Karim Abdul-Jabbar también salió? No, ese sale en la de... Bruce Lee también, pero en la de Operación Dragón. Ah, ándale, pues. Está muy bien. Oye, manito, entonces Tom Cruise te late. Fíjate que sí. Las películas, sobre todo de Misión Imposible, las cuatro me han gustado. Y Top Gun también. Y también Jerry Maguire. No, fíjate. Minority Report. Ándale, esa también está muy buena. O sea, el que te guste es Tom Cruise, güey. No importa qué película sea, güey. Vanilla Sky. Oye, Vanilla Sky con Cameron Díaz. Que le reclamen un puente en el Camaro y es que me las camitadas y me aventaste, ¿te acuerdas? Me no, dijo. Sí, le dijo. Fíjate que de eso no me he acordado. Es que es la escena que más le gusta a Pietro. Es que y la rebobina. Me las camita. Me las camita. Así dijo. Te lo juro, manito. ¿Pero de qué se trató la película? No sé, no sé. Pero creo que Cameron Díaz se los comió. Ya ves que le gusta andar también con gel acá en la película de... ¿te acuerdas? Sí. Se los embarró así. Oye, güey. Loco por Mary. Un super movie. Loco por Mary está en Blu-ray en el Costco. ¿Costco? En Sam's está en 99 pesos, güey. Pero en Blu-ray. Blu-ray, qué bien, güey. ¿Cómo ven? Comprala. ¿Qué otro comentario, sugerencia, amenaza? Pues nada, ya es un calorón. De este 13 de junio se está acabando ya el mes. No, no es cierto. Quincena, necesito lana, güey. Para las calcas. Bueno, pues qué onda, ¿nos despedimos o qué? Sí, goodbye. ¿Tú la canción con la que me iba a despedir? ¿Tú te sabes la canción de la nalga? No, ¿cuál es? ¿Te la toco? Pendejo, güey. Eres un agresivo. Manito, la próxima podcast tráete los Caps, güey. Me la mueven. Oye, ¿qué otros colores tienes de Capri? Negro y azul turquesa. No, tengo unos en color negro y unos en color negro azul. El que te está esperando afuera. Ay, güey. Esta chavita de esta canción se llama Fireball, con Nicki Minaj. Nicki Minaj. Pero es Willow Smith. Este es bien Willow, güey. Bueno, ¿y? Se llama Willow, la hija de Will Smith. Y tiene esta canción, sí, está simpática. Nicki Minaj, la que le gusta todo de rosa, que anda de pink. Sí, que tiene pink una así. Catum. Y a ti te gusta todo lo que te rosa. Ay, manito, me la estás atascando todo. Oye, bueno, vamos a despedirnos. Gracias, mi querido Putiné. Muchas gracias a todas. A todas las chiquitas mamás. Oye, chingo, saludos a los chiquitos mamás. Saludos a todas. A mamá Dora también. Nora. Ah, digo, mamá Nora. Saludos a todos. Y felicidades, Caimán Rodríguez. Y pues, te va a mandar un correo. Ahí posteamos en Facebook el ganador. Y pues bueno, saludos a toda la racilla. Ya le va. Mi querido Bertilegue. Seguimos en contacto como siempre. Facebook, nuestras vías de comunicación. En el Twitter. www.chicharroncompelos.tv. El correo del ferhd@chicharroncompelos.tv. El del Putiné, que es un poquito complicado, ¿me la puedes repetir? Muérdemela repetir. ELPTN@chicharroncompelos.tv. El mío, verdolaga@chicharroncompelos.tv. Pietro Bond. Gracias por tu correo, aguantarme una vez más. Tu correo es pietrobon@chicharroncompelos.tv. Escríbanme, salúdenme, lo que quieran. Y estuvo genial una vez más. Fue un placer estar con ustedes. Un pieche. Y de nuestro Sir Producer, también agradecemos. Ah, sí, y además visite la página de charroncompelos.tv, está buena. Ahí viene el live stream. Está buena. Y vean películas y chéquense ahí todas las aplicaciones. Bueno, nos despedimos. Ya le va. Último chiste, güey. Pues dale, te quedan 2 minutos. Llega el Pedro con su mamá. Mamá, es que me dicen gay en la escuela. Ay, no les hagas caso, pero esa minifalda no te va. Ay, ya pasé. ¡Y soy rebelde! ¡Arroz! Ya le dio. Ahí le va, vámonos. ¡Ánimo! Venga de ahí.